vamos a empezar ya con la charla. Hoy la charla se titula Torturas y muertes bajo custodia y cómo se construye la impunidad, a cargo de Jorge El Cura, que es miembro de la coordinadora por la prevención de la tortura. Y esta charla va enmarcada dentro de un ciclo de charlas que empezaron en octubre y van hasta enero, y después empezará un segundo ciclo de charlas que irá desde febrero hasta mayo. Y estas charlas están enmarcadas dentro de una campaña a nivel estatal que se está llevando contra las torturas y los maltratos en prisión. Esta campaña se empieza desde dentro de las prisiones a propuesta de unos presos, y consiste básicamente en ayunos coordinados los primeros de cada mes, y a la vez que se envían escritos a diferentes organismos, Defensor del Pueblo, Congreso de los Diputados y Comité para la Prevención de la Tortura Europeo. Eso desde dentro, y aparte desde fuera, pues diversos colectivos de varias ciudades de todo el Estado pues han decidido también coordinarse entre ellos y dar un apoyo a la campaña desde fuera, actualmente en forma de denuncia pública y de apoyo a sus movilizaciones. Y nada, sin más, ya empiezo. Bueno, dos cosas. Si no me escucháis, me decís que hable más alto. Si hablo rápido, me decís que vaya más despacio. Y por otra parte, en principio voy a procurar no utilizar el lenguaje técnico, jurídico, que no sea comprensible, pero puede ocurrir que de momento utilice algún concepto que a lo mejor no suena o no me explico bien. En cualquier momento podéis pararme y hacer la pregunta que haga falta. Eso que quede claro. Y por otra parte, pensaba hacer unas presiones de una serie de cifras, pero ha habido problemas con el proyector que está, no sé, por aquí. Entonces, no voy a dar cifras, algunas cosas muy genéricas para situar un poco el marco de la tortura en prisiones, pero luego os mandaré por correo todos estos datos para que podáis distribuirlos y demás. No podía hacer fotocopia porque pensaba distribuirlo. Antes de nada, es la tortura en prisión, la impunidad. Ya en la charla anterior, un compañero de Salaqueta os planteó el tema de la cárcel como tortura, como maltrato en sí misma, así que entonces no voy a repetirlo, comparto todo lo que dijo Pote, Carlos, en aquel momento. Solamente deciros que hace 13 años, en el año 98, en un congreso en Estrasburgo, organizado por el Consejo de Europa, todo esto ocurrió antes del 2001, del 11 de septiembre del 2001, se estaba planteando a niveles de derechos humanos en Europa, en los organismos internacionales, el empezar a definir la cárcel como maltrato en sí misma, o sea, superar la cárcel, incluso las instituciones, algunas instituciones y algunos miembros de las organizaciones de derechos humanos. Evidentemente, eso quedó en nada. El 11S fue la puntilla, pero era un poco un sueño que teníamos algunos que estábamos participando en aquel congreso, pero se ha quedado allí. La cárcel en sí mismo es un maltrato, es una situación vejatoria, pero ya os he explicado lo que había. Yo sí que quiero explicaros un poco lo que entendemos por tortura, porque si habláis, veis los medios de comunicación, habláis con los compañeros en la calle o otras personas, veréis que la palabra tortura se utiliza de forma muy alegre, salvo en los casos en los que realmente habría que utilizarlo. La tortura es cuando un equipo de fútbol sufre mucho en una final de la Copa de Europa. La tortura es lo que se sufre en las colas para sacar el metro ante una huelga de aviones, de todos los pilotos aéreos, etc. También se utiliza la palabra tortura para, por ejemplo, identificar la violencia contra los animales, el maltrato a los animales, o también la tortura se utiliza a veces y se confunde con la violencia contra las mujeres. Estos casos no son tortura. No estoy diciendo que no sean graves, el trato de la violencia contra las mujeres, evidentemente, también el trato de la violencia contra los animales, pero no es tortura. La tortura tiene una definición clara, que es la que dice Naciones Unidas. Bueno, a nivel coloquial se puede utilizar cualquier definición, pero a nivel un poco, si queremos ser un poco estrictos y un poco saber de qué estamos hablando, hay una definición internacional adoptada y aceptada internacionalmente, que es la que hace la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura del año 84. Ahora voy a leer lo que creo que es importante para que veamos de qué estamos hablando. Según esta definición, por tortura se entiende todo acto por el cual se inflinja intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suyas o por su consentimiento. Es decir, en la tortura, el victimario, el torturador, tiene que ser un funcionario público. No vale que sea un particular. Un particular puede cometer aberraciones, las que os imaginéis, peores, pero no sería tortura, sería otro tipo de acciones delictivas o actuaciones evidentemente reprobables. Y la víctima tiene que ser una persona, no puede ser un animal, y con ello estoy diciendo que el maltrato a los animales no sea repugnante ni sea grave, pero sería otra cosa. Luego explicaré por qué ese objetivo de dejar claro la tortura, porque al final el Estado lo que va a pretender, lo que pretenden todos los Estados, es difuminar el concepto de tortura para que todos sean posibles torturadores, excepto los funcionarios públicos. Intentan difuminarlo. Esta definición tiene algunas ventajas y algunos inconvenientes. El peor inconveniente que tiene esta definición es que exige que los dolores o sufrimientos sean graves. Y el problema es cómo identificar esa gravedad de esos sufrimientos. Esta palabra, este grave, es lo que utilizan los Estados para justificar o intentar decir que en ellos, en esos Estados, no se practica la tortura. Ejemplos son muy dos evidentes. Uno es el Estado de Estados Unidos, el memorándum de George Bush, en el que aprobaba una serie de técnicas de interrogatorios violentos, le llamaban interrogatorios intensivos, que utilizaba técnicas como, por ejemplo, la asfixia, el ahogamiento simulado, etc. Según este memorándum, puesto que estas técnicas de interrogatorio producían dolores, pero no producían secuelas graves, es decir, no producían la muerte o no producían la pérdida de miembros, no podían ser entendidas como torturas. Es lo que han hecho, por ejemplo, con el waterboarding, etc., y otra serie de técnicas de interrogatorio que son evidentemente torturas en todo el mundo, excepto para los tribunales americanos. Otro ejemplo, este momento sigue siendo, aunque Obama haya dicho que quedan prohibidas estas técnicas, las realidades que siguen aplicándose, y Obama no ha derogado la orden de Bush. Ha hecho unas declaraciones, pero no ha acabado de derogarlas. Y por otra parte, otro ejemplo sería de Israel. Israel, en los años 90, legalizó lo que ellos llamaban el uso de la fuerza física moderada en los interrogatorios a palestinos detenidos. Claro, como era fuerza física moderada, no era grave, entonces ya no eran torturas. Esta técnica de interrogatorio fue aprobada por el Tribunal Supremo israelí, por el Tribunal Constitucional israelí, y bueno, a mediados de los años 2000 se consiguió, a través de la presión internacional, que el Tribunal Constitucional israelí anulase esa orden, esa declaración. Entonces ha vuelto a ser prohibido formalmente en Israel el uso de la fuerza física en los interrogatorios a personas detenidas. Aunque la fuerza física fuese calificada de moderada, fueron muchas las personas que murieron como consecuencia de ese uso de fuerza moderada. También en el Estado español tenemos problemas con esa opción de grave. Pero lo que los tribunales de justicia, los estados, pero también los ciudadanos y incluso a veces las asociaciones de derechos humanos se olvidan es que toda la legislación internacional, toda, no es contra la tortura, sino contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Evidentemente hay diferencia de gravedad, hay una graduación entre situaciones más graves y situaciones menos graves, pero todos ellos, absolutamente todos ellos, están prohibidos de formas asumidas. No se puede justificar ninguno de ellos, no se puede utilizar ninguna prueba judicialmente ni ninguna otra investigación cuando haya sido obtenida por tortura o malos tratos o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Están absolutamente prohibidas. Otra cosa es que luego el castigo en su caso será mayor o menor, evidentemente dependiendo de la gravedad. Es un tema difícil porque las lesiones físicas Bueno, hay algunos baremos, como por ejemplo puede ser el de las lesiones producidas en accidente de tráfico, que están valoradas por puntos, pero las secuelas psicológicas es prácticamente imposible poder valorarlas. Hay una serie de protocolos internacionales, pero los estados se niegan a utilizarlos y a darles carta de naturaleza legal, con lo cual ahí tenemos una lucha bastante importante. Lo otro que quería comentaros sobre la definición de tortura son dos. Hay dos grandes bloques de tortura. Una sería la tortura inquisitiva, la que tiene como objetivo buscar información, y aquí buscar información me refiero tanto a buscar la supuesta verdad y qué ha pasado, como saber quién ha participado, o como buscar lo que esa contradicción en sí misma, que es la inteligencia militar, es decir, esos contactos de gente, a quién conoce fulano, a quién conoce mengano, para luego hacer un plano de, por ejemplo, cuál es la disidencia política, cuál es y poder machacar esa disidencia política. Eso sería parte de la tortura inquisitiva. Pregunta y buscas respuestas. Pero hay otro tipo de tortura que es la que se haya venido a llamar punitiva. Bueno, el Tribunal Supremo Español ahora lo ha dado por llamar vindicativa, de venganza, pero bueno, es una tortura punitiva. Es, como dice Naciones Unidas, cuando se castiga a una persona por un acto que ha cometido o se sospeche que ha cometido. Este es el tipo de tortura habitual en las prisiones españolas. Generalmente, cuando un preso se niega a someterse a un cacheo integral, pues suele ser objeto de una sanción y además de una agresión. Cuando un preso es, se niega a, no sé, a ponerse de pie frente a la pared, en un recuento, pues puede ser objeto de una agresión como castigo a algo que ha hecho. O cuando se sospecha que esa persona puede tener droga y pues le dan una paliza, no para que diga a quién se la compró, quién se la vendió, sino para castigarle por el hecho de tener droga y haber hecho una cuestión, o haber insultado a un funcionario o no haber obedecido a un funcionario. Suele ser este tipo, fundamentalmente, el tipo de tortura que se da en las prisiones españolas. El Código Penal Español teóricamente asume la definición de Naciones Unidas, porque teóricamente la Convención es parte del Código Interno, la legislación interna. Sin embargo, la definición de tortura en el Código Penal Español difiere bastante de la definición de Naciones Unidas. Por ejemplo, el Código Penal Español no considera tortura cuando se coacciona a otras personas para conseguir una información o castigar, o por ejemplo, no considera tortura las agresiones sexuales en dependencias policiales, en cárceles. Para ellos, para el Código Penal Español, esas agresiones, que a nivel internacional son parte de la tortura, el Código Penal Español dice que no, que es otra cosa. Yo, en mi intervención, como la coordinadora general, no voy a hacer distinción entre torturas y o malos tratos, acto cruel o manera degradante, porque eso, en principio, es una cuestión que habría que valorar a lo largo de una investigación. O sea, al principio, lo que tú has comprobado es que había una agresión, bien sea para conseguir información, bien sea para castigar, pero las secuelas, las consecuencias, la gravedad del sufrimiento solamente se pueden definir después de una investigación, pero partiendo de la investigación. Entonces, en principio, hablaré de tortura y malos tratos de forma indistinta. Habrá veces que haga tortura y malos tratos, también diga tortura sin más, por abreviar. Siempre que diga tortura, entender que puede ser tortura y o malos tratos. Además, generalmente suelen ir aparejadas las dos. Creo también que Carlos Capote os comentó un poco las denuncias. Bueno, la coordinadora, entre una de sus funciones, es la de hacer informes anuales sobre los casos de tortura que conocemos en el Estado español. Estos informes, bueno, se vienen publicando en 2004, pero se vienen recogiendo información desde el 2001. Y para ser muy breve, deciros que los de este año están pendientes todavía de elaborar, se presentará el informe la próxima primavera, pero en la década de los años 2000, en los informes de la coordinadora se recogieron 6.850 casos de tortura. Estos 6.850 casos no son todos los que la coordinadora tuvo conocimiento, son aquellos casos de los que la coordinadora, los grupos de la coordinadora, tuvo conocimiento, pudo contrastar y además tenemos la autorización de las personas agredidas para hacerlas públicas. Hay muchos casos de agresiones que no podemos contrastar, pues porque no se ha podido entrevistar a la persona agredida, porque no se ha podido contrastar que haya habido lesiones realmente, porque ha habido a veces encontramos incluso que hay contradicciones en dos personas que dicen que han sido agredidas el mismo día, en el mismo lugar, entonces no nos cuadran los datos. Son menos los casos estos, pero también los hay. Y son muchos, eso sí, los casos de personas que nos comunican que han sido agredidas, pero que no quieren que aparezcan sus datos no ya su nombre, sino siquiera cualquier dato, ningún dato público, ningún informe público, normalmente por miedo a represalias. Luego hablaremos de las represalias y demás. Son aproximadamente una media de 700 al año. Realmente la coordinadora viene a conocer entre 1.000 y 1.300 al año, un año con otro, y más de casi la mitad no lo podemos hacer públicos por esa cuestión que os comentaba. También deciros que en las denuncias por tortura, como en cualquier denuncia por cualquier otro delito, hay también denuncias falsas, si las hay, pero son minoritarias, son muy pocas. Sí, las hay, pero son muy pocas. Puede ocurrir que hay una persona en un momento concreto, el primer día llega, que ha sido objeto de una agresión falsa. Es raro que esta persona ponga una denuncia judicial y quiera seguir investigando. En esos casos, en la coordinadora, bueno, ya estuve en la Asociación contra la Tortura, y después de 30 años, se cuentan con los dedos de la mano los casos que he conocido, de denuncias falsas. Sí, es verdad que hay muchas veces denuncias que no se puede contrastar, que no se puede identificar al autor de la agresión, entonces, pero no significa que la agresión no se haya producido. Otra cosa es que no sabemos quién ha sido el agresor, qué funcionario, uno u otro, es el agresor. En cuanto a las, bueno, también deciros que todos los funcionarios encargados de custodia de detenidos, todos han sido objeto en algún momento u otro de denuncias por torturas, por malos tratos. Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza, el resto de fuerzas autonómicas, tanto la Policía Foral Navarra, también incluso la Policía Autonómica Valenciana, que como sabéis apenas tiene, está desplegada, tiene una condena, que yo sepa por lo menos, por agresión a una persona detenida, centros de menores, militares, pero también funcionarios de prisiones. En concreto, por ejemplo, en el año 2010, la coordinadora tuvo conocimiento de 84 denuncias por tortura en las cárceles españolas, que supone el 15-16% de las denuncias que conocimos en el año 2010. Y, por último, en este testigo de Feira Civil General, deciros que todas las comunidades, todas las naciones del Estado, se produce la tortura, en todas ellas. La diferencia está en que cuando la coordinadora tiene presencia con la asistencia de grupos implantados y con una presencia real, conocemos más casos de tortura, pero no significa que aquellos donde la coordinadora no esté implantada no se produzcan casos, realmente significa que no conocemos. Porque sí que es cierto, y aquí es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta, una de las justificaciones que dan para decir que en el Estado español no hay tortura es que, como España es una democracia, en las democracias no hay tortura. En las democracias también se tortura. De hecho, son las democracias las que investigan y hacen innovaciones en técnicas de tortura. Las técnicas de tortura más efectivas son las practicadas, las investigadas e inventadas por Francia, una democracia histórica, de hecho, origen de la democracia, y por Estados Unidos, el otro país origen de la democracia. Son los dos países que han investigado más las técnicas de tortura y las han puesto en práctica y las han exportado. Es decir, los milicos argentinos copiaron fundamentalmente de los militares franceses, y en toda Latinoamérica fueron la Escuela de las Américas americana la que dio todas las técnicas de tortura y demás. La diferencia entre la democracia y la dictadura frente a la tortura es la respuesta de la sociedad. En una democracia la gente debería tener valor para denunciarlo y para perseguir y debería sancionarse a los torturadores. En la dictadura, evidentemente, no se puede denunciar simplemente porque desapareces. Esa sería la diferencia. Y lógicamente, en principio, en la democracia debería haber menos casos de tortura. Pero no es cierto que en las democracias no se torture. En los 180 países del planeta que están afiliados a Naciones Unidas, se practica la tortura. En unos más, en otros menos, es verdad. En unos con técnicas más o menos sofisticadas, en otros con técnicas más o menos salvajes. Pero se practica la tortura. Y luego hablaremos de técnicas de tortura, que a veces las más sofisticadas y por tanto menos salvajes, entre comillas, son las más destructivas a la persona. Respecto a lo que nos preocupa aquí concretamente serían las muertes y las torturas en prisiones. Por daros dos datos muy breves, estoy buscando un cuadro que, bueno, deciros que la coordinadora, en estos 10 años que estamos elaborando, hemos podido contrastar 773 casos de torturas dentro de las prisiones. Es decir, también una media de 70-80 anuales. En lo que va del año 2011, el número de agresiones que tenemos noticia es aumentado ligeramente respecto a años anteriores, pero estamos todavía en proceso de poder investigarlas, poder acreditarlas con un mínimo de seriedad de que se ha producido la agresión y que la persona agredida quiere denunciar o quiere que se haga pública esos datos. Entonces, tardaremos un poco y por eso los informes hacemos siempre en primavera. oscilan. Desde el año 2011 o 2001 tuvimos conocimiento de 54 casos, el año 2010 85 casos, hubo un pico en el año 2004 con 148 denuncias, pero este año se produjo un motín en la cárcel de Quatrecamins en Barcelona, y como represalia aquella actuación de los presos, que en el fondo lo que estaban protestando era por una agresión que habían sido testigos en el patio de varios de funcionarios a un preso. Una vez que fue sofocado el motín, entre comillas, pues cerca de 40 personas fueron aislados y torturados por los funcionarios. En este caso concreto hay 11 funcionarios de la prisión de Quatrecamins, entre ellos el médico jefe de la prisión, que están procesados por torturas pendientes de que se haga juicio. Estos son, como os diría, los casos que conocemos. La verdad es que el número de casos reales es muy superior. ¿Os comentaba? ¿Han dicho que están procesados o que están...? Procesados. Pero no, el juicio todavía no ha salido. Han sido condenados los presos que participaron en el motín, pero está pendiente de que se haga juicio contra los funcionarios. Esperamos que el año que viene se pueda celebrar el juicio. El fiscal pide penas hasta 8 años de cárcel. O sea que, bueno, en principio la cosa podría salir bien, entre comillas, y luego también veremos si la condena penal es una respuesta o no para la tortura, pero veremos. Bien, denunciar la tortura siempre es muy difícil, incluso cuando estás en libertad. Pues hay dificultades para probar la agresión, los tribunales no te van a creer, hay muchas dificultades. En el caso de las personas presas, las dificultades se multiplican de una forma increíble. Tú en prisión, cuando denuncias, cuando has sido agredido, el mismo funcionario o compañeros del funcionario que te ha agredido son los que están encargados de tu custodia. Tu denuncia va a pasar por las manos de los mismos funcionarios que te han agredido. Entonces, eso por una parte, con lo cual la primera reacción es, si tú denuncias una agresión, te vas a encontrar con una contradenuncia por atentado, por resistencia, por daños inmuebles, por lo que sea. Es más, lo normal es que te agreden y antes de que tú denuncies ya te han denunciado por agresión. De alguna forma tienen que justificar las lesiones que tú tienes, dándote una parte, a veces es una denuncia penal o atentado, otras veces se queda en un parte por resistencia o un parte administrativo interno. Claro, por una parte tienes la dificultad de poder hacer llegar tu denuncia al exterior a un juez, ¿no? A un juez o a una asociación que te apoye. Que ya es difícil, pero por otra parte está las represalias que tú puedes sufrir por hacer esa denuncia. Conoceréis casos, lo primero que ocurre en esos casos es que pasas al modo de aislamiento y suele recibir una agresión, mayor o menor grado, cacheos integrales, expulsados al catre, estar desnudos una temporada, de momento aislado para que te tranquilices, como dicen ellos. Pero es que además esa denuncia, esa contradenuncia o ese parte, suele llevar siempre aparejado regresión de grado. Si estabas en segundo grado, que es el grado habitual, pasas a ser a estar en primer grado, porque esa forma tienen que justificar el aislamiento. Vas a tener pérdida de permisos, si los tenías, o posibilidades de acceder a ellos. Te van a prohibir, a suspender las visitas de la familia. Incluso a veces se castiga al preso, precisamente suspendiendo la visita vis-a-vis con un familiar durante 1 o 2 meses para que tenga de lo que más le duele, y es también muy habitual que, como hay una supuesta agresión del preso al funcionario, el preso sea trasladado a una prisión lejana, con lo cual evidentemente tienes pérdida de contacto, familias, amigos, grupos de apoyo, abogados, etc. El caso más reciente que tenemos se ha producido en Dueñas, en Palencia, el día 8 de diciembre, es decir, hace una semana. Dio la casualidad de que ese mismo día, el día anterior, el abogado había ido a ver al preso por un problema, era un juicio pendiente. Al día siguiente volvió a verle y se encontró con que tenía un brazo roto. Le habían dado una paliza, le habían roto el brazo, le había sacado al hospital para enseñarlo y le había vuelto. El preso dijo al abogado que quería denunciar. Cuando el día, esto fue el viernes, no sé, el día que sea, cuando el abogado fue al día siguiente a que le firmase la denuncia al preso, el preso había sido trasladado a Huelva. De Palencia a Huelva. Claro, Palencia a Huelva en una cunda penitenciaria puede ser 1 o 2 semanas. Cuando el preso llegue a Valencia, va a pasar por Madrid, por Mérida, por Badajoz, por Sevilla, va a hacer escalas en varias cárceles. Cuando quiera llegar a Huelva y pueda firmar la denuncia y pueda pedirse que no conseguir que el médico forense le vaya a ver, hombre, el brazo roto lo va a tener, porque lógicamente va a tener la escayola todavía y va a tener la fractura que va a quedar para una posible radiografía, pero todas las demás lesiones ya van a haber desaparecido. Teóricamente, esta persona, cada vez que ingresa a la prisión, debería ser reconocido por el médico de la prisión correspondiente. La realidad es que o no son reconocidos, o si son reconocidos, no se les entrega copia del parte, aunque sea obligatorio, no se les entrega. Bueno, en el supuesto de que cuando llegue a Huelva podamos hablar con él, habrá que ver si después de lo que ha pasado tiene ganas de seguir denunciando. Es posible que cuando llegue a Huelva lo que quiera ya sea olvidarse para no tener más represalias. Si quiere denunciar, se presentará la denuncia, pero claro, hasta que el juez la reciba, inicie la investigación, 2, 3, 4 meses como mínimo. Claro, entonces lo normal es que los presos no denuncien. Hay una encuesta reciente, bueno, el año pasado, no, cocho, es anterior, pero el año pasado se publicó, es un libro que se titula Andar un kilómetro en línea recta. Este título está basado en, bueno, es la respuesta, Julián Ríos, Pedro Cabrera y otros que no estoy tan de acuerdo, sociólogos de Madrid, han hecho una encuesta por escrito. En principio estaba previsto que fuesen 5.000 los presos que contestasen. Al final, pues por problemas que pusieron los funcionarios de prisiones y porque otros muchos presos no quisieron contestar, la encuesta la contestaron 1.700 presos. Ha tardado varios años en hacer el estudio porque era una encuesta muy, muy larga. Se pregunta por todo, salud, sanidad, estudios, pero en lo que aquí nos afecta, de los 1.700 presos que contestaron a esa encuesta, el 73%, aproximadamente 1.200 y pico, casi 1.300, manifestaron haber sido objeto de tortura o malos tratos en algún momento de su detención y privación de libertad. O sea, un 73%. De los cuales, solo una cuarta parte y un poco más, una quinta parte, un 22%, hablo de memoria porque no encuentro el cuadro, lo tengo pero no lo encuentro, dijeron que habían denunciado la agresión a alguna instancia, bien sea al defensor del pueblo, bien sea al propio director de la prisión, lo que nunca hay que hacer, pero algunos lo hacían, o bien sea ante los juzgados. De los que denunciaron ante los juzgados, que era una cuarta parte aproximadamente de los que denunciaron haber sido agredidos, solamente una tercera parte consiguió un parte médico. Y de los que consiguieron parte médico, bueno, de todos ellos, de los 1.700, al final solamente en dos casos se consiguió condenar a un funcionario de prisiones. Mientras que cerca de 26, 27 fueron los presos agredidos los que fueron condenados por atentado de resistencia. Esa es el baremo. Aquí ha habido un pequeño cambio. En los últimos 3 años se han conseguido un número de condenas de funcionarios por tortura o tratos inhumanos crueles. Bueno, comparado con los anteriores, superior. Está aumentando. Estoy hablando de 5 o 6 al año, tampoco muchas. O sea, incluso aceptando las 70 anuales de meses que ponemos, 5 o 6 llegan a condenas. Pero sí que está dándose un pequeño aumento de este tipo de denuncias. Sobre todo, el aumento se ha visto fundamentalmente en el caso de agresiones sexuales a mujeres presas, por parte de funcionarios de la prisión. Ha habido condenas en la cárcel de Nanclares de la Oca, en la cárcel de Nanclares de la Oca en Álava, en Alhama, en Pontevedra, en la cárcel de Meco en Madrid. Y hay causa. Hubo un juicio, pero no hemos conseguido la sentencia en la cárcel de Villena, que no tenemos el resultado de la. Fue hace 2 años, pero no hay forma de conseguir la sentencia. Y hay causas abiertas contra funcionarios por agresiones sexuales a mujeres presas. Que yo sepa, en Mallorca, en Fuencalén, en Picassent, en Meco, en Soto del Real, y alguna más por ahí sueltas. Está en este momento con funcionarios procesados pendientes de juicio. Y en ese sentido sí que es verdad, ha habido un aumento relativamente importante. Aquí sí que hay una cosa que yo sí que quería valorar y es, bueno, solo te voy a decir muy brevemente, es decir, cuando hablamos de esto como algo positivo, bueno, yo tengo mis dudas si la condena de los funcionarios es el objetivo. Es decir, no creo que la tortura se solucione con más cárcel, metiendo en prisión a los funcionarios. Es un tema a debatir, solamente lo planteo. sí creo que es bueno que se sepa, o sea, la denuncia, que se haga público, que eso está pasando, quiénes son los funcionarios que está pasando, y sí creo que es bueno que esos funcionarios sean expulsados e inhabilitados del cuerpo de prisiones, o prisiones o de policía, el que sea. La condena penitenciaria, bueno, me parece muy legítima, pues, como el resto de los delitos, si pasa también, debería pasar en este, pero bueno, no creo que sea la solución, aunque tampoco voy a negar a una persona su derecho a pedir que el agresor sea encarcelado. Pero creo que cuando se presenta una denuncia por torturas, no debe ser la condena penal el objetivo fundamental. Es un objetivo legítimo, pero para mí, lograrlo al final un poco no es el fundamental. El otro tema que quería comentar, bueno, de las agresiones, la inmensa mayoría son agresiones, son puñetazos, patadas, golpes con porras, uso de sprays, ¿cómo se llama? Sprays con gases lacrimógenos, humillaciones sexuales con desnudos integrales, amenazas, a veces agresiones sexuales. Hay también un caso de un funcionario de Fuencalén procesado por agresiones sexualmente a un preso, y también hay algunas otras cosas. De Mallorca también había uno, pero está un poco más oscuro la situación. Hay varias por ahí. Hay también algunas agresiones que han acabado con la muerte del preso agredido. El problema que tenemos en esos casos es cómo demostrar la relación entre la agresión y la causa de la muerte. Es difícil la denuncia, la demostración, prueba de una agresión, una tortura, es muy difícil, tanto en situaciones de detención policial, mucho más en prisión, y mucho más cuando la consecuencia es la muerte. Primero porque los tribunales primero van a intentar por todos los medios, es decir, la muerte es evidente, el cadáver está allí, hay una autopsia, pero siempre van a intentar justificar que esa persona pues padecía alguna enfermedad, lo cual es muy habitual. En las prisiones un porcentaje muy alto de los presos padecen enfermedades, pues sida, hepatitis, tuberculosis. Entonces van a intentar siempre justificar que la causa de la muerte ha sido esa enfermedad, con independencia de la agresión se haya producido o no se haya producido, o a veces incluso por el suicidio. Entonces, bueno, en este momento hay 4 causas, que yo sepa, abiertas en los tribunales de justicia españoles por muerte de presos en prisión, sospechas de la participación e implicación de algunos funcionarios en estas muertes. Brevemente os voy a comentar. Una es en Puerto 3, en Cádiz. Hay una persona que denuncia una agresión por un funcionario en la cárcel de Málaga, de Alhorín de la Torre. Pide traslado de cárcel porque no quiere coincidir con sus agresores y le traslada a Puerto 3, y al cabo de pocos meses coincide en Puerto 3 con uno de los agresores. A este preso, cuando denunció la agresión, dice la familia que había sido amenazado de muerte por los funcionarios. Es decir, cántate con mucho ojo, puesto que has denunciado, vas a tener consecuencias y vas a aparecer ahorcado. La realidad es que este preso, meses después, en Puerto, creo que fue en marzo, abril del año pasado, está en la celda. Le llaman para que salga de la celda, para patio, no sé exactamente por qué motivo, y cuando sale de la celda, sabéis que las puertas son metálicas, son automáticas, cancelas metálicas que se cierran, bueno, pues sale, cuando va a salir de la celda, la puerta, la cancela, se cierra y la aplasta y la mata. Va a ser muy difícil demostrar que el funcionario pulsó la orden para cerrar la puerta y matarle. Pero lo que es cierto es que hay una denuncia previa de agresión, hay una denuncia previa de amenazas de muerte y hay una denuncia, hay un caso de muerte real. Probablemente acabe archivándose la denuncia, pero está ahí. Otra denuncia por causas de muerte en prisión es una de un chaval muy joven, 23, 24 años, en la cárcel de Brians en Barcelona. Está el juzgado número 4 de Granollers, está investigando la situación. Lo mismo, hay una persona, un chaval, es agredido. Denuncia la agresión, vuelve a ser agredido, tiene que ser hospitalizado y muere en el hospital. Entonces, la discusión está en si la causa de la muerte es consecuencia de la agresión previa o hay una enfermedad intermedia que es el que le lleva a la tumba. Y dos agresiones también en la cárcel de Estremera en Madrid, muy seguidas, abril y mayo y junio del año pasado. En una de ellas, un preso al que le falta un brazo, el manco, le falta un brazo, aparece ahorcado en la celda, la habitación, difícil que un manco pueda ahorcarse, pero sobre todo hay presos de celdas colindantes que denuncian que esa misma noche oyó gritos y peticiones de auxilio del preso diciendo que le estaban matando. Esta persona apareció ahorcada. Otra muerte se produjo también este mes posteriormente y es en un suceso de reducción a un preso. Hay una pelea entre dos presos y bueno, los funcionarios acuden a separarlos. Uno de los presos, en un momento concreto, pues agrede a un funcionario y con una cuchilla, una especie de cuchilla, algo así, le corta, le hace un corte pequeño. La solución es que los funcionarios se abalanzan sobre él y muere. Se queda inconsciente, tiene que llevarle a la enfermería, llega un helicóptero, lo saca de la prisión, muere. Según los funcionarios, estaba muy nervioso y murió por lo que llaman el estrés, el síndrome de detenido, que es una persona que está muy estresada y la tensión le provoca una parada cardíaca o parada respiratoria. Según muchos presos, le dieron una paliza. Estamos también a ver qué pasa y no sabemos qué hay porque casi nunca nos dejan acceder a una segunda, a la autopsia inicial y a una segunda autopsia. Y la última muerte que os quería comentar es un poco especial. Ocurrió hace un mes en Villabona, en la prisión de Villabona. Teóricamente, también en este caso, es una agresión entre los presos. Hay un preso que mata a patadas en el patio a otro preso. Bueno, el número de muertos por agresión en prisiones entre presos es relativamente pequeño. Si lo comparamos con el número de agresiones de otras causas, no llega al 0,5%. En este caso, están saliendo una serie de circunstancias raras. La más rara, si queréis, es que hay un funcionario de la prisión de Villabona que ha sido detenido e inculpado por haber incitado la agresión. Brevemente os cuento, dos presos que previamente habían tenido trifulcas entre ellos en otras situaciones. Entonces, como se sabe y se conoce que han tenido agresiones, están en prisión por motivos diferentes y están puestos en módulos diferentes. De repente, sin saber cómo ni por qué, a uno de los presos le trasladan al módulo donde está el segundo preso. Y claro, coinciden en el patio y uno de los presos agrede al otro y a patadas le mata. Lo curioso, entre comillas, del caso es que ese día no había funcionarios en el patio, que parece ser que las cámaras del patio están desconectadas y cuando los funcionarios llegan ante los gritos, pues ya uno de los presos ha muerto. Posteriormente, la investigación ha salido a la luz de que varios presos de ese módulo fueron testigos de cómo un funcionario de la prisión instigó la agresión. Al preso agresor le dijo, ahí tienes a tu enemigo, vete a darle una paliza. Ese funcionario es inculpado, está en este momento inculpado, habrá que ver cómo sale, y el juzgado de Oviedo ha llamado a declarar a varios presos que fueron testigos de esa incitación, y lo único que está claro es que de momento el abogado de los presos ha denunciado que los presos que denunciaron, que le declararon el juzgado, están siendo objetos de ecuaciones y de amenazas y de castigos en la prisión. Está intentando que no haya más presos que inculpen a este funcionario. Hace poco recibimos una carta de un compañero que también estaba participando en los ayunos y demás, que convivía con este hombre, el acusado, ¿no? Y estaban en el módulo 8 y los dos estaban repartiendo la comida, ¿no? Y entonces de pronto vinieron a llevarse a este, sin previo aviso, se lo llevaron al 9. Él es un penado y el 9 es un módulo de preventivos. Y parece ser que él había tenido un incidente con un funcionario que es el que luego instiga todo esto, ¿no? Le incitó a él. Y por otra parte también hay otro dato que es que el muerto, dice la familia, que bueno, es un enfermo mental, es esquizofrénico y tal. Que no debía estar allí tampoco. Claro, de hecho, otro dato que él pidió cuando se enteró de que el otro había llegado al módulo, pidió que lo quitaran, claro. que lo encerraran en la celda o lo que fuera, y sí. No le dio por eso. Sí, de hecho, esta situación se ha dado varias veces. Otro muerto también de este año en Puerto 3, también por agresión entre dos presos, bueno, de un preso a otro. Previamente a la agresión, varios presos, algunos están participando en la campaña esta, escribieron cartas al director de penitenciarias diciendo que uno de los presos estaba enfermo mentalmente, que era peligroso y que pedían su ingreso en un centro psiquiátrico, no en prisión. No hicieron caso y un buen día pues mató a otro preso. ¿Le mataron a él? Sí, bueno, mataron a él, no sé exactamente. Bueno, sí, ahí hay circunstancias de tipo que son graves. La coordinadora. Perdona. ¿Hay datos sobre la relación entre muertos y denuncias? ¿O sospechas de denuncias? Generalmente no. Tenemos esos cuatro, porque luego hay muchas situaciones de suicidios, que es lo que voy a hablar un poco ahora, en que hay sospechas de que pueda haber habido una incitación al suicidio. Sí, pero de los 700 y pico casos que dices que de denuncias, luego hay una correlación de muertes de esos casos. No se ha hecho la relación, si la hay, no se ha hecho. No se ha hecho, sí. Primero porque no hemos podido contrastar nunca esa relación. Sí que hay casos en que te comentan que esos cuatro casos que te he dicho comentado sí que ha habido, pero y ha habido uno más, pero no se ha podido contrastar realmente, entonces no existe una relación. Habrá habido más casos, ¿sí? O sea, ha habido denuncias judiciales diciendo que bueno, que la muerte puede tener su origen inicialmente en una agresión previa o en una amenaza previa. ¿Sí? Amenazas de vas a partir ahorcado son constantes en prisión, sobre todo en el aislamiento. ¿Eh? Luego muchos de ellos sí que aparecen ahorcados, pero claro, es muy difícil demostrarlo. ¿Eh? Y luego, como os decía, muchas veces los presos están realmente enfermos, entonces bueno, basta con que el tratamiento no se les dé para que esa enfermedad se agrave y pueda provocar un fallecimiento. En cuanto a las muertes, en general, la coordinadora, en los informes de la coordinadora, estos informes de 10 años, se han incluido, iba a decir solamente, pero es una burrada, 383 casos. No son todos los que conocemos, la coordinadora conoce con datos unos 870 o unos 600, no, datos. Los que conocemos son 863, pero solamente hemos incluido 383 porque son aquellos datos que tenemos más contrastados y en los cuales sospechamos que hay irregularidades de verdad. De los demás, realmente nos falta información para poder hacerlo. Sin embargo, esto es solamente la punta del iceberg. Como sabéis, en el Estado español hay dos competencias sobre las prisiones. Una es la que tiene la Generalitat Catalana sobre las cárceles de Cataluña y la otra es la que tiene instituciones penitenciarias, Ministerio del Interior, sobre las cárceles de todo el resto del Estado. Instituciones penitenciarias reconoce una media de 120, 150 muertos anuales. Con instituciones penitenciarias controla 60.000 presos, 65.000 presos. Sin embargo, la Generalitat, que tiene una media de 10.000 presos en este momento, reconoce una media de 50-60 presos anuales. Sí, teniendo la sexta parte de detenidos, de presos, reconoce la mitad de presos. O sea, realmente los datos que son reales son las instituciones penitenciarias. Entonces, si con 10.000 presos tenemos una media de 60, con 75.000 presos, pues multiplica 60 por 7 y tendría 400 presos en prisiones bajo custodia penitenciaria. La diferencia está en que mientras la Generalitat sí considera su competencia y su responsabilidad la muerte de cualquier persona que está bajo su competencia, aunque esté en libertad condicional, aunque esté en un hospital, aunque esté de permiso, y su penitenciaria solamente considera su competencia y problema suyo cuando muere dentro del muro de las prisiones. Si muere en la ambulancia, en la puerta de la prisión, es otra responsabilidad. Si muere preso en un hospital, custodiado como es la Policía Nacional de Quienes Custodia, allá ellos. Por eso os voy a dar un poco las cifras de la Generalitat de Cataluña y esas cifras tienes que multiplicarlas por 6 para extenderlas al resto del Estado, más o menos. Porque las cárceles catalanas no son más letales que las cárceles del resto del Estado. La diferencia varía, un año varía más, pero aproximadamente. La Generalitat de Cataluña, por ejemplo, entre el año 2003 y el año 2010, reconoce 480 presos muertos, de los cuales 51, digamos, un 10%, murieron por SIDA, enfermedad de SIDA, y un 56% del total murieron por otras enfermedades. En total, 67% por enfermedades, luego hablaremos de las enfermedades. Un 15%, en números redondos, murió por sobredosis, hablaremos de la sobredosis. El 12%, aproximadamente, por suicidios. Un 2,5 o 3% murió por accidentes. Accidentes puede ser pues alguien que se cae de repente de una escalera, o que se cae de la cama, que a veces ocurre. Accidentes, digamos, en cualquier colectivo puede ocurrir accidentes con estado de muerte. Algunos son muy sospechosos, cuando una persona se cae desde una tercera galería, pues, pero bueno, en principio no se ha podido acreditar ninguna otra causa. Y solamente dos de los 480 murieron por agresiones de otros presos. Solamente dos. Según también la Generalitat de Cataluña, el 34% de los presos que fallecieron, fallecieron dentro de la prisión. Pero un 38%, no, 36%, perdón, murió en el hospital bajo custodia penitenciaria. Es decir, son personas que tenían que estar en libertad por aplicación de la enfermedad grave incurable, y sin embargo se ha preferido tenerles en prisión hasta que han salido, hasta que han fallecido. Son personas a las que se les ha negado la libertad y pasar a un tratamiento médico en un hospital con medios adecuados hasta días antes a su fallecimiento. Luego hay también un porcentaje, un 12%, que muere estando con la familia de permiso, etc. Pero vamos, de lo que nos importa como trato cruel, inhumano y degradante, evidentemente, los que mueren por enfermedad y la muerte por enfermedad suele ser generalmente por un mal tratamiento o una falta de tratamiento médico o un encarnizamiento a la hora de trasladar a un hospital a esa persona. Estamos hablando de un 67%, es decir, de casi 320 personas que han muerto en esos 8 años. Hay casos, en Cataluña no tengo constancia de ninguno, pero al menos en nuestro estado sí, de personas que han sido puestas en libertad, entre comillas, o sea, que se ha recibido el mandamiento de libertad al día siguiente de su muerte. O sea, el hospital, el juzgado, ha aguantado tanto la puesta en libertad, que es un derecho de esa persona, porque padece una enfermedad grave y está acreditada, que cuando ha llegado a la libertad a la prisión, el preso o la presa ya había fallecido horas antes o el día anterior. Son muchas las personas que, a pesar de estar acreditada su enfermedad grave, su incapacidad, su movilidad, son sacadas al hospital para morir al día siguiente o a los 3 días en el hospital. Y son personas que podrían perfectamente estar, al menos con su familia, para poder morir con mínimo de dignidad. A veces se hace, estaba contando, de un 12% mueren con su familia. En Barcelona, en Cataluña, en estos estados el número de personas es inferior. En el tema de la sobredosis, hay muchas muertes que son, evidentemente, por heroína, fundamentalmente. Pero también hay muchas sobredosis por abuso de metadona. Y la metadona la dispensa la propia administración. Generalmente aquí lo que hay es una, se dispensa la metadona de la forma totalmente sin cuidado. Se da una dosis, la dosis de metadona teóricamente debe estar personalizada, cada uno tiene una cantidad determinada, dependiendo de su constitución, dependiendo de su tratamiento que esté siguiendo, y a veces se da una dosis a quien no la tiene, a quien no está en tratamiento. Claro, evidentemente la relación es muy grave y hay personas que mueren por sobredosis. En cuanto a la dosis de droga por heroína, bueno, teóricamente la administración debía estar cuidar de que en prisiones no haya drogas. Por desgracia, en las prisiones, en todas las prisiones, hay drogas muchas veces de más calidad, eso sí, muchísimo más caras que en el exterior. Y los suicidios, un 12% aproximadamente en Cataluña. El resultado pues será más o menos parecida. Los suicidios, bueno, no sé, es decir, ahí muchas veces se habla de que esa persona ha sido inducida al suicidio o que ha sido suicidada, pues como el caso que os comentaba de Estremera, esta persona que faltándole un brazo aparece ahorcada. El problema del suicidio es que es muy difícil, la inducción al suicidio no es que sea imposible, lo que es casi imposible es poder demostrarlo. Es muy difícil. Pero lo que sí que es importante es tener en cuenta que cuando alguien llega a esa situación es porque algo está fallando en el tratamiento. O sea, a esa persona se le ha forzado, se le ha llevado a un nivel de deterioro de tal grado que llega un momento en que se suicida. Porque no son personas que generalmente que se suiciden porque no ven alternativas. Son personas que se suicidan porque no pueden soportar la tensión a la que están sufriendo. Son personas muchas veces que se suicidan muchas veces, y la mayoría de las veces, o bien en celdas de aislamiento, donde teóricamente no deberían tener ni cordones, ni cinturones, ni nada, o bien se suicidan en la enfermería, donde están teóricamente porque tienen problemas psicológicos. Entonces, evidentemente, son situaciones en las cuales ha fallado la administración penitenciaria y estas personas han sido sometidas, tanto por una forma como otra, a un trato por lo menos cruel e inhumano. Podemos discutir si es tortura o no, pero entraría dentro, desde luego, de la definición de trato cruel, inhumano y degradante. En lo que va de año, en la coordinadora conocemos 20, 28 casos que tengamos contrastados. 28 casos contrastados en prisiones. Hay otros muchos que estamos intentando investigar. Bueno, por ejemplo, hay dos casos que estamos investigando en Ponent, en Lleida, dos casos en Zuera, otro caso más en Alhama, varios en Madrid. Pero para daros cuenta un poco del agujero negro que hay en el sistema de torturas, hay sencillamente la negativa de que haya torturas. En el caso de muertes en prisión, lógicamente no niegan la muerte en prisión, pero sí intentan ocultarlas. Un dato concreto, el caso de los muertos, por ejemplo, en la prisión de Puerto 3. Acaba de hacerse público recientemente un informe, bueno, un manifiesto de denuncia de los sindicatos de prisiones, que no es que sean muy creíbles, pero creo que es significativo. Nosotros, como coordinadora, la prisión de Puerto 3 lleva 3 años abierta, y como coordinadora conocemos 7-8 casos de muertes en la cárcel en esos 3 años. Según ACAIP, un sindicato de prisiones, el mayoritario, en esos 3 años en Puerto 3 han fallecido 29 personas. Conocemos 7-8. Según el sindicato, la confederación, el CESIF, otro sindicato de prisiones, en ese mismo periodo no son 29, son 21 los muertos en prisión, en esa prisión. Ni siquiera se ponen de acuerdo ellos. Y según el director de la prisión, en Puerto 3, en 3 años, solo han muerto 12-13 personas. Y ni siquiera ellos se ponen de acuerdo a la hora de saber cuántas personas han fallecido en la prisión. Posiblemente sean 29, posiblemente. Ahora, claro, muchos de esos habrán, es decir, imagino que 12 o 13 habrán muerto dentro de la prisión y los otros 17 habrán muerto en el hospital o camino del hospital después de negarse su libertad a la catena del derecho. Como hablo mucho, entonces, si queréis, paro aquí y me hacéis preguntas sobre lo que queráis, porque podemos hablar mucho sobre el régimen CIES, los módulos de respeto, pero como habéis tenido ya otras charlas sobre la prisión como tortura, prefiero que hagáis preguntas y podemos hablar sobre ello para dar un poco el debate. Así que cualquier pregunta que queráis hacer sobre lo que he dicho o sobre cualquier otra cosa, Sobre el tema de las renuncias, de malos tratos en la cárcel, que tú has hablado de la dificultad que es porque los mismos funcionarios son quien gestiona la denuncia que tú has puesto y todo eso. A eso hay que añadir también que muchas veces el juzgado, cuando tú has puesto la denuncia, lo que pide, antes de practicar las diligencias que tú puedes pedir, lo que pide el juzgado es la versión de los hechos al centro penitenciario y todo eso previo a que un forense te pueda examinar al interno y a todo eso, que todavía se dificulta mucho más. Porque sí, bueno, eso pasa, claro, eso pasa en cualquier denuncia por tortura. Esto denuncias en la agresión en comisaría y lo normal es que el juzgado pida primero a la comisaría decir qué ha pasado. La diferencia es que al menos tú, cuando estás en libertad, la denuncia la puedes llevar directamente al juzgado, mientras que en prisión tienes que dársela a un funcionario para que, aunque sea sobre cerrado. En fin, si una persona ha sido agredida por un funcionario y otro funcionario tiene un sobre, pues va a sospechar que hay una queja, por lo menos. Con lo cual, bueno, pues, y de hecho, no todas las denuncias llegan al juzgado. Y también que retrasa mucho más. Evidentemente. Y luego, eso sí, la actuación de los jueces, en general, es de no investigar. De hecho, bueno, hace ya, en el año 97, creo recordar, entonces existía la coordinada sobre personas presas, que no lo mismo que la coordinada de prevención, pero bueno, muchos colectivos eran comunes. Hicimos una queja al Consejo General del Poder Judicial, precisamente sobre esta actuación de los jueces de que no investigaban las denuncias. El Consejo General, como quería aparentar ser progresista, ser muy democrático, abrió, creo que le denunciamos, eran 50 casos concretos, abrió 40 o 50 expedientes, un expediente por cada una de nuestras quejas. En todos ellos acaban de resolver que, bueno, que era una cuestión jurisdiccional, que no podían entrar desde el punto de vista disciplinario, que formalmente se habían cumplido los trámites, pero el propio Consejo reconocía que los jueces pedían primero, antes de investigar y tomárselo en serio, pedían la opinión de la prisión. Y eso al propio Consejo le parecía lamentable. Bueno, sigue pasando lo mismo. Bueno, aparte de eso, también está el tema que ellos también enseguida anuncian una enfermedad mental del preso. Siempre. El motivo de sí ha sido reducido porque estaba muy agresivo, porque estaba sujeto de sustancias psicotrópicas, y los médicos de la prisión muchas veces colaboran. ¿Hasta qué punto se puede, o sea, el informe profesión y como psicólogo, ¿hasta qué punto tú puedes pedir que te lo haga un médico de fuera y eso puede ser afectado? Vamos a ver, por pedirlo puedes siempre. El problema es que, así como a nivel internacional, los convenios internacionales, los acuerdos internacionales, ordenan a los estados que los presos o los detenidos, además de ser reconocidos por el médico oficial de la institución, sea médico forense del juzgado, sea médico de la prisión, tienen el derecho de ser reconocidos y asistidos por médicos de su confianza. Eso es lo que dice la ley internacional. Las leyes nacionales no dicen nada y lo remiten siempre al reglamento penitenciario y a la decisión del director de la prisión de cuestiones de seguridad. Tú puedes pedirlo, o sea, por pedirlo puedes. ¿Qué ocurre? Tú se lo pides, en primer lugar, cuando tienes que pedir, buscar un médico que quiera entrar a verte en la prisión o en un hospital que acepte verte, un médico acepte verte en un hospital, con lo cual significa trasladarte al hospital. Tú lo pides, has tardado unos días ya en buscar ese médico que te pueda atender, el director de la prisión te va a decir, probablemente no te conteste, pero si te contesta te va a decir que por motivo de seguridad que prohíbe ese reconocimiento. Además se va a sentir muy ofendido porque estás cuestionando la capacidad de sus médicos. Tú, claro, contra esa resolución negativa, si la tienes, puedes recurrir al juez de vigilancia penitenciaria. Que lo normal es que te diga que siempre que se trate de cuestiones de seguridad va a primar la decisión de la administración. Entonces, legalmente tienes esa posibilidad. Prácticamente es imposible. ¿Hay casos que vosotros habéis conseguido que algún médico...? En prisión nunca. Sí se ha conseguido en caso de enfermedad trasladarle a un hospital para hacer un análisis posteriormente. Pero me ha costado siempre muchísimo. Tenemos un problema de un médico, un chaval, está enfermo, tiene un prediagnóstico de que puede tener una enfermedad neuronal muy grave y estamos peleando para que le traslade a un hospital que se ha ofrecido a hacerle las pruebas. Porque claro, es un prediagnóstico, pero hay que confirmar si la enfermedad es real o no, porque claro, si la tiene hay que empezar el tratamiento inmediatamente, porque si no le puede quedar secuelas muy graves. Es un tema en que en principio a ningún responsable de la prisión, ningún funcionario tendría problemas, y aún así nos está costando. Si hay posibilidades de que un funcionario se vea implicado, las posibilidades son prácticamente nulas. La posibilidad que sería más rápida y teóricamente más fácil, y es muy, muy difícil por lo que tú decías, la actuación de los jueces, sería poner la denuncia y pedir al juez de instrucción que junto al informe del médico se autorice por el juez de instrucción el reconocimiento de un médico particular. Es decir, que el preso se ha llevado al juzgado para que le vea el médico forense del juzgado y ese mismo día esté un médico particular. Eso se podría conseguir. Y eso se podría porque hasta ahora no ha habido jueces que lo autoricen. Pero, sería un poco utilizar, sacar a eso que se ha llamado el protocolo Garzón, que no sé si lo conocéis, para gente detenida bajo incomunicación, detención comunicada, cabe esa posibilidad de que junto al reconocimiento médico forense hay un médico de confianza. Bueno, se podría buscar por ahí un pequeño entrada. Entonces, claro, ¿informes médicos, psicológicos, no hay diferencias? En principio, claro, cuando hay una lesión psicológica, el médico forense, el médico de la prisión, no está capacitado, tendría que derivarlo a un médico especialista. Lo mismo, si el médico de la prisión, que en general es un médico generalista, o el médico forense, ve que tienes una lesión psicológica, o tienes una enfermedad de corazón, o tienes una enfermedad de una rotura de huesos, lo que tendría que hacer es, que tienes la posibilidad, no puede detectar que eso, tendría que derivarte inmediatamente y con urgencia a un médico especialista, que generalmente será al hospital. Lo que ocurre es que, como los reconocimientos son casi a distancia y desde lejos, es muy difícil. Entonces, allí lo que sí se trata es, otra muchas veces es que el preso cuente los síntomas y a través de esos síntomas que un informe médico no diga que ese preso tiene esa enfermedad, sino que esos síntomas podrían ser tales consecuencias y de alguna forma intentar inducir al juez de que autorice el examen en profundidad. Pero la realidad es que hasta ahora no se puede conseguir. El papel de los médicos de las prisiones, como de toda la institución penitenciaria, en general es lamentable. Ha habido médicos que sí que se han intentado implicar, hacer un tratamiento bueno con los presos que han conocido, y en concreto hubo una médico de la prisión de Monterroso, en Lugo, hace ya varios años, estaba de guardia, y le tocó, vio a un preso al que le acababan de dar una paliza los funcionarios, Entonces hizo un informe en condiciones e hizo constar además que esas lesiones podían ser producto de la agresión de funcionarios tal y como relata el propio preso. Bueno, de hecho, los funcionarios fueron llevados a juicio y la médico forense testificó el día del juicio y además testificó diciendo que sí, que se ratificaba el informe y que eran coherentes y compatibles. La médico fue objeto desde el primer día de una campaña de acoso y derribo por parte del resto de los funcionarios. La acusaron de todo tipo de todo lo que os imaginéis, de que tenía relaciones con el preso, bueno, todo lo que queráis imaginaros, la acusaron. Y a pesar de, bueno, los sindicatos de prisiones dijeron que se iban a querellar contra ella por testimonio, bueno, finalmente el tribunal absolvió a los funcionarios y sin atreverse a ordenar la investigación de la médico, sí hizo un par de notas diciendo que, bueno, que ponía en cuestión la capacidad de la médico forense y su, y como decía, su imparcialidad, porque tenía, no decía lógicamente, no se atrevía a decir que tenía relaciones con el preso, pero sí decía que tenía cierta animadversión hacia los funcionarios. Entonces, claro, como tienes animadversión a un funcionario, ya no es testigo creíble, entonces quedas descalificado. Bueno, esta es una de las formas que actúan formalmente. También nos ha pasado en ocasiones con algunos presos, funcionarios que han denunciado agresiones de otros funcionarios, otros presos, y bueno, pues en un caso concreto aquí en Valencia, en Picassent, hace ya muchos años, que además acabó con la muerte del preso, hubo un juicio contra 5 funcionarios y fueron absueltos porque la jueza estimó que no había relación causa-muerte, pero en aquella ocasión, creo que fue el año 94, 95, no me acuerdo, hace muchos años ya, la agresión, el juicio tuvo lugar en los años 98, 99. En aquel momento era un responsable de Comisiones Obreras en Picassent, que bueno, hizo un comunicado público en nombre de Comisiones Obreras Penitenciario diciendo que un preso había fallecido después de haber sido agredido por una serie de funcionarios. Esto salió en todos los medios de comunicación, tanto los de Valencia como algunos del Estado, y al día siguiente el sindicato, la Federación de Funcionarios Públicos de Comisiones Obreras sacó una nota rectificando y anulando, diciendo que ese comunicado anterior era falso y que el autor del comunicado le ponían a parir. Bueno, de hecho, no solamente le pusieron a parir, sino que tuvo amenazas de muerte y tuvo que pedir la baja de la excedencia como funcionario de prisiones y trabaja en otra, no sé dónde estará, pero tuvo amenazas de muerte. Eso. Y otro caso parecido nos pasó en la cárcel de Cuatrecamins, creo que el Cuatrecamins. Un preso denuncia que ha sido agredido por 5 funcionarios. Al final se lleva a juicio a los 5 funcionarios y, sorprendentemente, el día del juicio, uno de los funcionarios acusados reconoce que sí, que había participado junto con otros 4 presos en la agresión, otros funcionarios en la agresión a ese preso. A pesar de esto, la sentencia solo condenó al jefe de servicios a una pena de 2 meses de multa. Posteriormente, este jefe de servicios fue condecorado por la Generalitat, a pesar de estar condenado por torturas, por malos tratos en aquel caso. Y este funcionario que había reconocido haber participado en la agresión fue absuelto. Y eso sí, la sentencia decía que había denunciado a sus compañeros también por la misma agresión, porque tenía ojeriza al resto de los funcionarios, pero no ordenar investigar esa denuncia falsa, que bueno, que sea lógico, si es denuncia falsa, habrá que investigarlo. Este funcionario también tuvo que pedirse la excedencia, hoy sigue trabajando, creo que está en Cuatrecamins, ha estado con tratamiento médico, sigue siendo objeto de moving, y la verdad es que creo que se ha ido un poco la cabeza. Entonces, es muy difícil también a los funcionarios romper esa dinámica, porque es conmigo o contra mí. Entonces, son pocos los que se atreven a romper, y los pocos que lo han, no, pocos que sepamos, habrá habido posiblemente más, y los pocos que lo han hecho, el coste ha sido muy alto y generalmente han perdido el trabajo. Habrá otros muchos. De hecho, son muy habituales funcionarios de prisiones que nos dicen que sí, que se dan casos de torturas en prisiones, pero que la denuncia penal no es la solución, sino que hay que hablar y demás. Bueno. Yo te quiero comentar. Según la definición que has hecho tú de tortura, los malos tratos que se les infligen a los menores en los centros de reforma, o sea, no serían malos tratos, sino tortura. Sí. Eso por una parte, y por la otra, si habéis llevado algún caso, porque las denuncias, claro, en los menores, eso es imposible. Claro. Sí, vamos a ver, en el caso de menores hay la administración intenta justificarse que los centros de menores no hay funcionarios públicos de custodia y que son vigilantes jurados. Bueno, incluso los que son de la comunidad correspondiente, porque sabéis que la mayoría son privados, pero tienen dependencia de la comunidad correspondiente. Bien, hay una parte cuando dice que por funcionario público otras personas en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suyas o con su consentimiento o aquiescencia. Aquí entra de pleno la responsabilidad de la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Valencia, la comunidad de quien sea, en el consentimiento o aquiescencia de las torturas a que son objeto los menores, que no son custodiados por funcionarios públicos, pero sí por funcionarios, por personal que está cumpliendo funciones públicas delegadas por la administración. Son torturas. Y de hecho, para la coordinadora son torturas. Los tribunales nos dicen que no, estamos ahí peleándonos, pero son torturas. Y aquí hay, bueno, en principio como hablábamos de centros de prisiones, pero también hay casos de torturas en centros de menores, muchas, y hay un caso concreto en el cual dos responsables de la Comunidad Autónoma de Canarias, del Gobierno de Canarias, vamos, de hecho la consejera, bueno, no sé, dos cargos de la Consejería de Menor y la familia de Canarias, exactamente no sé los cargos, están en este momento procesados por torturas en el centro de Valle Tabares y de Nibaria, en Tenerife. Son dos centros donde se han producido varias muertes de menores y donde en una inspección que hizo la Fiscalía de menores, porque ya estaban un tanto moscas de lo que estaba pasando, encontraron argollas, cuerdas y objetos que servían para torturar a los menores que allí estaban. Entonces, estas dos personas están procesadas por torturas. No tanto por haber practicado directamente la tortura, sino haber consentido la tortura. Y en uno de los centros, creo que es Nibaria, pero no sé en este momento si es Nibaria o es Valle Tabares, uno de los dos creo que es Nibaria. Hace años también apareció muerto un menor, apareció debajo de la, en su celda, bueno, lo llaman habitaciones, pero es una celda, apareció debajo de su cama con una bolsa de plástico en la cabeza. En principio se pretendió que era un suicidio, posteriormente se ha podido comprobar que cuatro vigilantes jurados lo mataron presuntamente, de hecho están procesados por homicidio. Otro caso muy reciente de torturas con sentencia de muerte en un centro de menores lo tenemos en Madrid este año, el centro de menores Teresa de Calcuta está en Vía del Tajo en Madrid. Es un chaval, os cuento un poco la versión, porque es muy reciente, 18 años, está condenado en un centro de reforma, creo que era 3 o 5 fines de semana, no recuerdo exactamente el número. El caso es que el primer fin de semana que va, como está fuera de Madrid, en un descampado en un pueblo, el acuerdo que hay es que personal del centro de menores acude a un sitio de Madrid, recoge a los menores, los lleva al centro y el domingo, el viernes por la tarde, y el domingo por la mañana, por la tarde, los devuelve al mismo centro para que la familia pueda acogerlos. Esto, el primer día que este chaval Ramón tuvo que acudir al centro, pues fue normal. Y parece ser que ese mismo día tuvo un enfrentamiento con un vigilante jurado. Parece ser que fue porque le pillaron fumándose un porro. Parece ser. Bueno, tuvo una agarrada. En principio el chaval comentó a su familia que le habían agredido. Y lo que sí que es cierto es que como castigo, en lugar de llevarle a Madrid desde Vera del Tajo, que está casi en Toledo, le dejaron abandonado en Vera del Tajo y tuvo que llamar a la familia para que viniesen a recogerle. Un chaval de 18 años, de noche y demás. Cuando llegó a Madrid, dijo que no quería volver al día siguiente, el mismo al fin de semana siguiente, que no quería volver. De hecho, no fueron a recogerle del centro de Vera del Tajo. Y al final, un tío, un hermano de la madre, le convenció para que fuese al centro y él, el tío, le llevó al centro. Que no te preocupes, que es mejor, pasan los 3 o los 5 fines de semana y bueno, pues aguanta. Le llevaron. Eso fue el viernes y al día siguiente, sábado por la mañana, llaman a la familia que el chaval ha muerto. Bueno, intentaron que el cuerpo, el cadáver, fuese incinerado para no dejar. De hecho, el centro se ofreció a pagar la incineración, que era muy cara. Afortunadamente, la gente de Coordinada Barrios, que estaba al tanto, dijo: uy, qué raro, vamos a ver a qué pasa antes. Pararon la incineración. Se puso una denuncia, se consiguieron las fotografías del cuerpo que tenía moratones. La verdad que las fotografías son muy malas, no se ven bien, pero bueno, se inició una investigación, problemas de todo tipo, Y al final, cuando se ha tenido acceso a la investigación que ha costado, consta en las declaraciones, primero, un informe del centro de menores que cuenta que esa misma noche Ramón dice que le duele mucho la muela y que pide un medicamento porque le duele mucho la muela. Los vigilantes y el personal educador, entre comillas, le dicen que no está el médico y que no le pueden dar medicación sino es con instrucción expresa del médico. Dicen el informe que el chaval Ramón se pone muy nervioso y que intenta agredir a uno de los vigilantes jurados, y dicen que los vigilantes jurados le reducen, le tumban en la cama boca abajo y se ponen encima de él para reducirle. Y cuando están reduciéndole, pues notan que se está poniendo morado y que deja de respirar. Y le dan la vuelta, intentan rehabilitarle y ya no se recupera. Bueno, lo siguiente es que tardan en llamar a la familia un montón de horas, intentan ocultar el cadáver quemándolo para que no se sepa lo que ha habido. Se ha pedido que declaren como inculpados los dos vigilantes jurados en el juzgado. El juzgado, que lógicamente no quiere hacer caso, les llama como testigos, y la sorpresa nuestra es que cuando van los vigilantes a declarar como testigos, reconocen lo mismo. Asumen que le reducen, le ponen boca abajo, se ponen encima y muere. Teóricamente también dicen que intentan ayudarle, pero la realidad es que ha muerto. Es decir, no ha muerto de una muerte. A todos se dicen que no saben cuál es la muerte, la causa de la muerte. Pero sí dicen que no hay sustancias estupefacientes, porque primero querían decir que estaba muy agresivo porque había consumido drogas. Cuando hacen la autopsia y ven que no hay drogas, ya no saben lo que es la causa de la muerte e intentan justificarlo. De momento no, la autopsia es que causa indeterminada. Una autopsia un poco curiosa, bastante rara y demás. No sabemos cómo acabará. Evidentemente, los vigilantes jurados no pretendían matar al chaval, más que nada por el mogollón que les viene encima. Pero la realidad es que lo mataron. O si quiere de otra forma, murió cuando estaban encima de él. Llamarlo como queráis. Evidentemente son responsables de alguna forma de la muerte. No son asesinos, no intentaban asesinarlo. A lo mejor la causa es homicidio por imprudencia. Esa imprudencia habrá que verlo, pero evidentemente creemos que hay al menos un delito que debería sancionarse como tal. Bueno, la causa está ya abierta y no sé qué pasará. En el caso de los menores, también lo pasa muchas veces con las denuncias en prisiones, es que son muy genéricas. En prisiones muchas veces nos comentan de un preso, manda una carta a un grupo de la coordinadora diciendo que sabe que a fulanito le ha pegado una paliza, pero claro, eso no nos sirve a la hora de iniciar una acción penal. Y si quieres incluso de ponerlo como estadísticas, te vale un poco para saber dónde estamos, pero para utilizarlo concretamente no nos vale, porque ahí sí que preferimos ser un poco estrictos, preferimos poner menor número de agresiones que están contrastadas a que nos puedan pillar con una que no sea defendible. En el caso de menores, la situación es peor. Primero porque son gente menores, muchas veces incluso 14, 15 años, y los datos son menores. Hace dos meses pegaron al Bolas. ¿Quién es el Bolas? ¿Hace dos meses cuánto? Entonces, claro, ni siquiera puede situar el momento de la agresión. Y le pegaron o le metieron. Entonces, claro, son dos frases que son muy preocupantes de lo que está ocurriendo. Claro, no, ellos le hacen una carta que mandan al padre y el padre es que te llega. Claro, la carta también llega tres meses. Entonces, claro, hace dos meses desde que se puso la carta, cuando te llega la carta, ya no. Entonces, es imposible que sepamos. Nos sirven esas cartas para saber cuál es la técnica, la práctica que hay en el centro. Pero claro, no a la hora de decir hay 20 casos, hay 40 casos o hay 38 casos. Eso es lo que no nos sirve porque no podemos. Es lo que les decía de prisiones. El 73% de los presos dicen que ha sido objeto de alguna agresión. Tenemos que reducirlo, entre comillas, no reducirlo, a 770. Yo quería sugerir algo sobre este tema, ¿no? A ver, porque está claro que hay muchísimas menos denuncias de los casos que cabe deducir, pues por todas estas razones, ¿no? O sea, que los filtros, digamos, a los experimentos para que se lleguen a poner las denuncias o para que las denuncias, una vez puestas, lleguen a alguna parte, etcétera, o sea, son muy grandes y por lo tanto. Y los que no he contado. Y luego, pues eso. Y bueno, vosotros tenéis unas estadísticas y tú mismo dices que en realidad a vosotros os llegan como casi el doble o el triple de noticias de los que ponemos las que luego podéis hacer valer por una serie de condicionamientos de la información, ¿no? Que haya pruebas y tal. Pero ¿Hay otro tipo de estadísticas en alguna parte? Tanto de torturas como de muertos. Bueno, de muertos, teóricamente... ¿De torturas, quiero decir, siquiera de denuncias? Sí. ¿No? No, a ver, de muertos, teóricamente, sí. De hecho, instituciones penitenciarias regularmente hacen informes, los sindicatos y demás. Lo que ocurre es que el problema es... por ejemplo, la Generalitat de Cataluña, que hasta el año 2010 hacía unos informes semestrales, que, hombre, tenía muchas pegas, pero, por ejemplo, si recogían las muertes por sobredosis, las muertes por SIDA, las muertes por otras enfermedades, las muertes en prisión, muertes en hospital, muertes en tal... con el cambio de gobierno, el cambio de del tripartito a CIU, han cambiado estas estadísticas y ya te dicen el número de muertos al año. Y te dicen muertos por SIDA y otras causas. Claro, afortunadamente, los muertos por SIDA en prisión, que en los años 80 y 90 eran terribles, como en el exterior, han ido bajando. Claro, tú te encuentras que desde el año 99 o el año 2001 en las cárceles catalanas hubo 14 o 15 muertos por SIDA, y el año pasado, según instituciones penitenciarias de Cataluña, hubo un muerto por SIDA. Entonces, claro, que bien está bajando la estadística. No, está bajando también fuera, o sea, no es un problema, no es que las cárceles estén haciendo lo mejor, es que lo que está ocurriendo en otras partes. Y sin embargo, en cuanto a otras muertes, bueno, pues en el 99 reconoce 50 muertos y en el 2010 reconoce 50 muertos. Pero claro, ya no sabe distinguir, son por sobredosis, por suicidio, cosa que antes sí que hacían. Entonces ya han cortado esa posibilidad. Antes lo hacían cada 6 meses y lo hacen de año en año. Ellos las tienen, pero no las hacen públicas. E instituciones penitenciarias, al español, ni siquiera. En sus estadísticas oficiales, te viene el número de personas presas por sexo, por delito, por qué cárceles están, pero no te vienen ni los fallecimientos ni luego las denuncias que no existen. A veces, cuando se ha conseguido a través del Parlamento, normalmente, una petición de fallecidos por prisiones, te hace una encuesta que se publica en el boletín oficial del Congreso, y si te enteras lo coges y si no lo pierdes. Es cuando hablan de 120, 150, dependiendo de un año con otro y demás. Y también tampoco te especifican, a veces con muchos suicidios, sobredosis y enfermedades, muy breve y sin darte explicaciones. Entonces, no hay esa información, no existe. Ellos la tienen, ¿eh? Ellos saben, los que mueren realmente estén en el hospital, estén de permiso o estén de tal otro. Lo que pasa es que no las hacen públicas. Pero existir, existe. De hecho, la Generalitat las tiene, ¿eh? Lo enmascara enfermedades, pues evidentemente lo mismo que una enferma muera de un infarto miocardio, que fuese una cosa imprevisible, a que muera de tuberculosis, que evidentemente se va viendo cómo esa persona se va degradando. Pero existen esas estadísticas. En el caso de torturas, no. Ni en prisiones ni en el exterior. Aquí es un poco lo que os comentaba antes, la importancia de definir bien lo que es la tortura. En el Código Penal Español, el delito de tortura está metido en el mismo capítulo que la violencia de género, que lo que llama delitos contra la integridad moral de las personas, que es todo tipo de acoso, insultos, vejaciones, etcétera, con el delito de mobbing laboral, el acoso laboral, con el delito de mobbing inmobiliario. Claro, las estadísticas de la Fiscalía General del Estado es delitos del capítulo, creo que es el séptimo, el que sea, da igual. De año pasado hubo 3.427 denuncias del capítulo 7 de torturas y otros tratos inhumanos. Pero no te especifican si son contra la policía, contra la mujer, y desde luego, denuncias contra la mujer hay más de 3.000 al año. O sea, ni siquiera ellos son capaces de recoger sus estadísticas. Ellos lo achacan a que los juzgados funcionan mal. Es cierto, funcionan mal, pero tampoco se quiere cambiar. Los funcionarios, por comodidad, en lugar de buscar delito de torturas, que tendrá un código que sea, o el delito de violencia contra la mujer, que tendrá un código, pues se conoce en el delito de lesiones, en el que entra todo. Entonces, todo es lesiones. Pero claro, lesiones es desde que te has cortado tú con el cuchillo jamonero, cuando estás partiéndote un bocadillo, a cuando te han asesinado. O sea, sí. Entonces, claro, es imposible. Pero tampoco hay voluntad ninguna de poder investigarlo. El gobierno español, claro, sí, le ha llamado atención a la internacional varias veces al gobierno español, y en el año 2007... la Fiscalía, pues bueno, el Consejo de Europa les llamó la atención porque no había estadísticas, reconocían la falta de estadísticas y se comprometieron a hacer una estadística específica como la Fiscalía. Al día de hoy, después de 3 años de hacer esas estadísticas, la Fiscalía, en su memoria, un capítulo específico sobre torturas y tratos crueles y más degradantes, no recoge, no ya las denuncias que ha habido por ese tipo de delitos, sino ni siquiera recoge las causas que ellos acusan por torturas. O sea, nos encontramos que hay causas en las que la Fiscalía está acusando a funcionarios por delito de torturas, no por lesión, por delito de torturas, y su informe no aparece. O sea, no las conoce. Entonces, hay, de hecho, hay fiscalías de La Rioja, por ejemplo, que sí que mandan información, pero fiscalías, por ejemplo, la de Madrid, pues manda las que quiere. Entonces, bueno, en Madrid se ponen muchísimas denuncias por tortura, hasta el año pasado, por el tema, por ejemplo, las denuncias por tortura a presos vascos, bueno, pues mínimo eran 70, 80 denuncias en Madrid, que luego se archivarían o no, pero que estaban puestas por delito de torturas. Y tal a la Fiscalía de 4 o 5 casos en Madrid. Y además siempre procura que sean muy antiguos. Los nuevos están pendientes. Entonces, no se quiere saber. Hay un intento de ocultar. El Partido Socialista Obrero Español intentó quitar a la definición de torturas que fuesen los funcionarios los que podían practicar torturas. Aquí no les quedó más remedio. Pero intentaron su día que tortura que causase dolor grave, sufrimiento grave a una persona para tener información. O sea, intentar, por ejemplo, que además lo veis en los medios de comunicación, cuando unas personas entran a robar en un banco, secuestran y torturan, entre comillas, al cajero para que le llegue la combinación. Eso no es tortura. Eso son coacciones, lesiones, secuestro, detención ilegal, todo lo que quieras. El PSOE intentó que fuese tortura. Y de hecho, hubo muchas causas por torturas en los tribunales españoles por ese motivo. Luego el Tribunal Supremo ha tenido que ir echándolas para atrás, porque lógicamente los juzgados ahí sí condenaban por torturas. Claro, el Tribunal Supremo tuvo que decir, ahora es que si esto va a Estrasburgo, nos van a echar. Entonces, por eso es importante que, no importa que en el lenguaje coloquial haremos lo que haga falta, pero cuando hablemos de torturas en ese sentido, sí que procuremos matizar un poco de qué estamos hablando. Pues estamos viendo, o sea, una clara voluntad de ocultamiento, de disimulo, de tergiversación por parte de, digamos, de la Administración, del Estado, en cuanto a las torturas, ¿no? ¿Qué pasa con los mecanismos de prevención, digamos, que aunque digamos han sido adoptados por el Estado español, pero se lo hacen, digamos, por mandato europeo, de la ONU? Sí, bueno, de hecho, la coordinadora surge precisamente con ese objetivo. La coordinadora surge en el año 2004. Bueno, brevemente, es decir, el año 84 se crea la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura. Es una convención internacional que prohíbe la tortura. Y se crea en Ginebra un comité, el Comité contra la Tortura, encargado un poco de velar qué pasa con la tortura en el mundo. Claro, son 20 personas, imposible controlar lo que ocurre. Entonces, ¿qué hacen? Pues cada 4, 5, 6 años piden al Estado correspondiente, y bueno, ven a Ginebra y cuéntanos qué es lo que pasa. Entonces, las organizaciones de derechos humanos acudimos a Ginebra, aunque no nos inviten, y contamos lo que está pasando. Entonces, bueno, el comité pues procura ir a uno y a otro y hace sus informes bastante críticos hasta ahora con el español. Pero claro, es insuficiente. Entonces, en Naciones Unidas, en el Consejo de Europa ya se tomó antes, en el año 88, se tomó la decisión de crear un comité de prevención de la tortura con el objetivo de visitar los centros de detención. Pero visitar en cualquier momento, sin avisar, se presentan y ven lo que hay. El Comité de Salzburgo funciona bastante bien, está formado por gente independiente de verdad. Generalmente hay algunos que, por ejemplo, Garzón está ahora en el Comité Europeo, pero ahora lo explicaré por qué está ahí. Entonces, claro, funcionaba a nivel europeo, a nivel mundial no. Entonces, bueno, se intentó a nivel de los derechos humanos crear una especie de comité internacional que pudiese visitar cualquier centro de detención en todo el planeta. Se tardó 20 años en conseguir que la Asamblea de Naciones Unidas aprobase el protocolo a la Convención de Naciones Unidas. La convención es del año 84 y hasta el 2002, o sea, 18 años, no se aprobó ese protocolo, que era decir, bueno, está bien el comité, está bien la convención, pero hay que ver cómo se practica y cómo se aplica. Se aplica en el 2002 y ese protocolo prevé la creación en Ginebra de un comité internacional que puede visitar cualquier centro de detención. Pero también, claro, son conscientes de la incapacidad de un comité en Ginebra de visitar todo el planeta. Entonces, también prevé la posibilidad de crear en cada estado uno o varios mecanismos estatales, nacionales. Y también prevé la posibilidad de que esos mecanismos estatales, bueno, prevé no, exige que esos mecanismos estatales tengan que contar con lo que el protocolo llama sociedad civil. Que sería, digamos, organizaciones de humanos, organizaciones profesionales, y bueno, no la administración. O sea, de alguna forma da participación a los ciudadanos, de alguna forma. Que es un tema también. ¿Todo eso es vinculante para los estados? Sí, es vinculante, y de hecho, bueno, para todos que firmen el protocolo. El Estado español lo firmó enseguida, bueno, la coordinadora... ¿No es legislativo de la Unión Europea? No, es de Naciones Unidas. Y es obligatorio a los estados que la firman, el protocolo es obligatorio. Pero claro, el protocolo prevé cómo se debe crear y cómo va a funcionar el Comité Internacional, pero deja a los estados libertad absoluta para crear o designar algún organismo ya existente como mecanismo de prevención, para decidir cuántos miembros tiene, quiénes son y cómo son. Recomienda que sean independientes. Recomienda que estén formados por un número determinado de gente con capacidad económica, capacidad de personal, capacidad técnica. Recomienda que sean personas con formación multidisciplinar, médicos, abogados, arquitectos. Con la arquitectura se hace mucho daño, el diseño de prisiones, el diseño de celdas. Multidisciplinar, trabajadores sociales, incluso la posibilidad de que haya funcionarios de prisiones o policías y presos o expresos. En ese mecanismo, lo recomienda. Pero claro, los estados antes de firmar se buscan la salvaguarda. Claro, los firman siempre y cuando se queda la salvaguarda. Cuidado, no me beso las manos. ¿La salvaguarda cuál es? Que cada estado tiene derecho a hacer lo que quiera con su mecanismo. Entonces, ¿qué hacen los estados? Firman el protocolo y crean un mecanismo, luego explica lo que hace el Estado español, y con eso pretenden cumplir las recomendaciones internacionales y quedan bien de cada galería. Somos los mejores, los más guapos del mundo, cumplimos todas las recomendaciones internacionales, pero luego no hacemos nada. En el fondo lo que buscan es decir, puesto que ratificamos la Convención de Naciones Unidas, firmamos el protocolo, ratificamos no sé cuánto, ratificamos no sé qué, formamos parte de no sé qué mecanismos, financiamos la cúpula de Naciones Unidas, de la Sala de Derechos Humanos que hizo Barceló, etcétera, etcétera, pues somos los mejores del mundo, y eso presumen de serlo. Pero luego, de cara al interior, la historia es decir, en España no hay tortura, y lo dice el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, es justificar su actuación. Ese es el objetivo de la coordinadora, intentar que no sea así. Bueno, han sido 7 años, no voy a contaros batallas, se escribió un día en su libro, pero de hecho fuimos conscientes de que era un mecanismo que si se aplicaba con la intención, digamos, de los que hicieron el protocolo, podía ser un mecanismo útil. Podía, ¿eh? O sea, podía. Pero también que se utilizaba, según quieren los estados, es un mecanismo diabólico de justificación, de legitimación y de perpetuación de la situación. O sea, somos conscientes. Lo que ocurre que se jugó la baza, y podemos justificar, legitimar, pero también podemos intentar torpedear e intentar denunciar lo que está ocurriendo. Y de hecho creo que a nivel internacional se ha torpedeado bastante, a nivel nacional nos está costando un poco más, pero bueno, pues hay un trabajo ahí. El Estado español, lógicamente, firma el protocolo y lo que hace desde el primer día, antes de firmar el protocolo, ya tenían en mente que iban a designar a la Oficina del Defensor del Pueblo como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. El Defensor del Pueblo ocurrió lo mismo cuando se creó el año 2083 o 84, en este momento no recuerdo. Ya se dejó muy claro que era también quedar bien a nivel europeo, como los ombudsman europeos, pero que no iban a hacer nada. Es posible que a niveles de ruido, de tráfico, hagan cosas, yo ahí no lo sé porque no lo sigo. A nivel de tortura, a malos tratos, no hacen nada. De hecho, la palabra tortura no figura en sus informes. Ahora no, pero el anterior Defensor del Pueblo era Daniel Mujica Arzó. Enrique Mujica Arzó. Que es el que inició la política de dispersión de los presos vascos. En los CIES. El que inició los CIES en el Ministerio de Justicia. Sí, no, y el que justifica. Y se le puede relacionar. Sí, sí, no. Y el que aunque no haya pruebas, pues que con el sofrendo vasco, los GAL. Sí, no. Está. Pero bueno, y el anterior. El primero, que fue Joaquín Ruiz Jiménez, se creyó un poco su papel. Se lo creyó. Por lo menos él se creía. Y ya le cortaron las balas. El siguiente fue otro, que ya también fue menos, y según iba avanzando, pues cada vez menos. La que está ahora es en funciones y se estaba proponiendo para nuevo mecanismo, para nuevo defensor del pueblo, a Francisco Vázquez, exalcalde de La Coruña y ex embajador del Reino de España en el Vaticano. Un señor que desde luego, en fin, como defensor de derechos humanos, deja bastante que desear. Puede que tengamos suertes porque el movimiento feminista lo tiene entre ceja y ceja, porque es contrario al aborto y a lo mejor por ahí nos libramos de su presencia como defensor del pueblo, pero bueno, habrá que ver. Entonces, bueno, le designaron como mecanismo. ha habido un montón de trabajo para intentar que no fuese ese mecanismo, ese defensor del pueblo como mecanismo, y bueno, pues la coordinadora lo que se ha constituido de alguna forma en mecanismo de prevención del mecanismo de prevención. Intentamos prevenir, adelantarnos a lo que el mecanismo, el defensor del pueblo va a decir para que no hay tortura. Entonces estamos haciendo informes, contrainformes regularmente de esto. Somos conscientes de que los informes de la coordinadora se los leen, vamos, al dedillo, porque cada vez que salen fuera del Estado español se les pide explicaciones de lo que está pasando. Entonces nos odian a muerte cordialmente. Pero bueno, hay una relación muy cordial, pero evidentemente... Ahora, el problema del mecanismo de prevención de la tortura, como todos los mecanismos en todo el Estado, en Europa, por ejemplo, salvo Francia, Alemania, Inglaterra, y hay otro país más, creo que Polonia, pero esto, otro país más, todos los Estados han designado como mecanismo de prevención de la tortura a sus antiguos ombudsman, o defensores del pueblo. No tienen por qué crear uno nuevo, pero se recomienda que sea uno nuevo. Todos ellos han preferido decir, lo que ya conocemos, lo continuamos. Inglaterra es un estado muy raro. Tienen una práctica de lo que ellos llaman monitoreo de centros de detención, monitoreo de la administración, y tienen 17 mecanismos de prevención. Pues en Gales, en Escocia, para menores, para prisiones, para no sé cuántos. Pero los que estaban antes siguen siendo ahora. En Francia han creado una cosa rara que... en principio podría funcionar bien, pero no está funcionando. Y en Alemania han designado para todo el Estado Federal de Alemania un mecanismo compuesto por 5 personas. Imposible. Aquí en España son 5 o 7 personas, según las versiones de los que están en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Han sacado un informe hace este mes de mayo, el primer informe del mecanismo, y si lo leéis, hombre, está muy bien como catálogo de centros de detención. Por fin sabemos cuántos centros de detención hay en el Estado español. Pero no habla nada de torturas. Entonces, bueno, en la última reunión que tuve con ellos me dijeron que en el próximo informe sí que van a entrar a saco. Bueno, vamos a verlo, yo no me lo creo, pero está bien. Hay que seguir en esa dinámica de presionarles, siendo conscientes, muy conscientes, de que te pueden utilizar en cualquier momento y que lo están utilizando. Y de hecho, las reuniones que tuvimos, se creó una especie, lo que ellos llamaban grupo de contacto para la implementación del protocolo y la creación del mecanismo. Y ahí estaba la coordinadora con otras organizaciones. Era clarísimo que salvo la administración, salvo los ministerios, todos los demás estábamos en contra de que el mecanismo fuese el defensor del pueblo. Y cuando digo todos los demás, incluyo jueces y fiscales, o sea, como cuerpos. Y sin embargo, ellos vendían la moto en el Congreso, en la prensa, como que había una reunión, había un diálogo abierto con la sociedad civil, que estaba llegando a acuerdos. Y a veces incluso intentaron presentarlo como que estábamos todos de acuerdo con que el defensor del pueblo fuese el mecanismo. Hombre, eso da lugar a notas de protesta por la coordinadora, actos de protesta, concentraciones. Bueno, han optado por no decir que hay reuniones y tirar por la calle del medio. Lo aprobaron de una forma que no se enteró nadie, y con una discusión adicional a una ley que no tenía nada que hablar con esto. Entonces, bueno, intentan taparlo. Pero el objetivo, evidentemente, es decir, tenemos un mecanismo que cumple formalmente las recomendaciones internacionales y que nos va a servir para justificar que en España no hay tortura. Ese es el objetivo. Igual que antes se justificaba que no había tortura porque los tribunales de justicia no condenaban por tortura. Estamos esperando un repaso, digamos, a la actitud con respecto a la tortura, pues de la administración, sí, de los tribunales, en fin. ¿Cuál es la actitud de la prensa, de los medios de comunicación? El problema no solamente la prensa, es la prensa y los ciudadanos, ¿eh? Ojo, que no lo confundamos. Sí, esa era la siguiente pregunta. Que no nos confundamos. Porque claro, opinión pública o opinión publicada, hay que distinguir, es decir, no vamos a creernos que, porque claro, que la opinión pública es la que crean los medios de comunicación, eso sería considerar a los ciudadanos tontos e imbéciles. Hombre, hay mucho tonto y mucho imbécil, como en todas partes, pero pensar que todos los ciudadanos siguen al dictado las instrucciones que reciben de los más media, pues le estamos dando en muy mal lugar a los ciudadanos. Mal podemos hacer una sociedad libre y digna si los ciudadanos con los que hay que conformarla se tragan cualquier bola. Entonces, con cuidado. Yo ahí, bueno, con el tema de la tortura, como medios de comunicación, que es muy parecido a los ciudadanos, porque a fin de cuentas se realimentan unos a otros. La técnica, hasta hace un año, a un medio de comunicación, salvo a Gara, o a los medios alternativos, hablar de tortura era campaña proetarra, directamente. O sea, y de hecho, cuando se hacía, por ejemplo, cuando la coordinadora, la Asociación contra la Tortura, presentaba informes, o incluso la coordinadora de las personas presas presentaba informes, la pregunta típica, no creo en la. Porque por lo menos la Asociación contra la Tortura sí recogía en sus informes personas detenidas bajo régimen de incomunicación y aplicación antiterrorista, era muy específico, pero la coordinación de personas presas no decía nada si había sido detenido por robo, si estaba preso por asesinato o por. No decía nada. Pregunta típica: ¿cuántas de las personas que han denunciado torturas son de ETA? Era la respuesta así: pues no lo sabemos, porque es que. Es decir, se podía saber, pero en los datos que había. No se decía nada, es decir, fulanito tal, bueno, pues, si tenía los datos sabías que era un preso por ETA, pero no aparecía, pero era una pregunta típica. Hasta el año 98-99 los informes de la coordinadora tenían un cierto eco en la en los medios de comunicación. De hecho, bueno, cada vez tenían más. En el año 2000 se aprovecha, o sea, una reforma legal, la ley de protección de datos, se aprovecha o se utiliza o se hace la reforma para hacerlo. Bueno, el caso es que se hace la reforma y se cierra la página web de la Asociación contra la Tortura y se pone una multa de 60 millones desde entonces por tener datos de funcionarios implicados en casos de tortura. 50 millones por publicarlo y 10 millones por tenerlos. Claro, eso significa un palo fuerte, es decir, porque te deja sin tu herramienta de trabajo. Podría incluso aceptarse, entre comillas, el publicarlos, pero claro, si no los puedes tener, no puedes jugar. Esto, bueno, de hecho, en el año 2001 se publicó el último informe de la Coordinadora de Personas Presas y hasta que se constituyó la Coordinadora de Personas de Tortura nos han publicado informes otra vez. Desde esa nota, claro, cuando se presentó, hizo la multa, pues cualquier denuncia por torturas ya automáticamente la primera condición era la caída por respuesta. Es que no acudían a las ruedas de prensa, no se hacía eco de las noticias. Se hacía eco la prensa local para sacar casos de torturas de forma totalmente aislada. Pues sí, porque evidentemente había condenas, había denuncias. Entonces se utilizaba, por ejemplo, el caso pues del conductor de tráfico que le para a la policía porque se ha sentado un semáforo en rojo y le da una paliza. Es decir, los ciudadanos de bien que tienen un encontronazo con la policía. Se ocultaba las denuncias de los presos de ETA, de los disidentes políticos, de los presos. O sea, de la gente mala se olvidaba. Eso, de eso no se quería saber. De los ciudadanos de bien sí, porque de alguna forma ellos se podían ver implicados. Está bien, si aceptaban las denuncias de alguna forma, costaba, pero aceptaban las denuncias por tortura y malos tratos a inmigrantes, porque de alguna forma está bien visto el que seamos antirracistas. En temas medios, el que seamos antirracistas, denunciemos la violencia policial contra los negros o sudacas, bueno, que le llamemos negros o sudacas, está bien vista. Si hablamos ya de otros campos, no. Y generalmente se utilizaba la palabra malos tratos, no tortura. De hecho, la palabra tortura era muy difícil encontrar en los medios de comunicación. De hace un año a esta parte, que coincide más o menos con la tregua, con alto fuego, está cambiando un poco la actitud de los medios. Y bueno, se empieza a hablar de tortura, se empieza a hablar de informes, se empieza a hablar de alguna cosa. Así, bueno, habrá que ver cuánto dura y cómo. Sí que es verdad es que se ha identificado, porque siempre todos los estados lo han hecho, identificar denuncia por tortura con terrorismo. Todo. De hecho, se ha criminalizado a los defensores de derechos humanos, no solamente a los que denunciaban la tortura, sino a todos los defensores de derechos humanos, como defensores del terrorismo. Buscad todo el planeta y lo vais a ver. Entonces, ¿no? Ahí lo que hay es una justificación de la tortura, claro. En plan, pues Guantánamo, ¿no? Exacto. Eso. Y esto tiene consecuencias con los ciudadanos. Que evidentemente, por una parte, es verdad que reciben toda la publicidad de los medios de comunicación, de las películas policíacas, series policíacas, que son todas ellas casi siempre apología de la tortura, pero también es verdad que es que con esa apología en los años 70-80 había un rechazo a la práctica de la tortura que se ha ido perdiendo. Es decir, incluso mucha gente que era contraria a la tortura en el franquismo acepta la tortura contra los terroristas, contra los inmigrantes, contra los drogatas, etcétera. Aquí hay encuestas que son muy sintomáticas. Nunca se puede tener en cuenta, decir que sean encuestas. Son científicas en el sentido que cumplen los baremos científicos de sociología. Pero bueno, hay que tener en cuenta que las encuestas siempre son manipulables. Pero vamos, yo creo que son sintomáticas. Dos encuestas a nivel europeo, a nivel mundial, perdona, una efectuada por una universidad de Londres, no recuerdo este momento, pues puedo dar los datos, pero en el año 2006-2007, poco después del atentado del 7 de julio en Londres. ¿Se acuerdan del 7 de julio? Atentado, bombas en el metro, autobuses, en Europa. La encuesta se empezó poco después, aunque se publicó en el 2007. El resultado era que, presentaron en el Estado español, más del 33% de los ciudadanos españoles eran partidarios de la aplicación de la tortura, con todas sus letras, para casos de terrorismo y homicidios, asesinatos. Si en lugar de la tortura hubiésemos preguntado por mano dura policial, pues estaríamos hablando del 80-90%. De hecho, en Estados Unidos, esa misma encuesta, en Estados Unidos daba un apoyo a la tortura de cerca del 70 y tantos por ciento. El resto de Europa estaba a sus niveles, 25-30%, dependía. España estaba en la media, no, ni por encima ni por debajo. Dos años después, en el 2008, se repite la misma encuesta, se publica en 2009. Hace años que en Europa no hay atentados graves, ¿eh? Entonces, esta vez la encuesta la hace una universidad americana y el resultado es que bajan en todo el mundo, baja el apoyo a la práctica de la tortura, y en el Estado español se habla de que un 18% de las personas encuestadas aceptan la práctica de la tortura para el caso de terrorismo o asesinato. Es decir, uno de cada cinco ciudadanos españoles acepta la práctica de la tortura para casos teóricamente excepcionales. Pero el momento que acepta la excepción, entra la norma. Insisto, si hablamos de malos tratos o de violencia policial, mano dura, no quiero saber, es que no quiero saber cuántos estarían por la labor. No tenéis más que ver los medios de comunicación, los periódicos digitales, ver cualquier información sobre una denuncia o un caso de malos tratos o torturas a inmigrantes, a presos, a etarras, como dicen, y leer los comentarios del público, de los lectores. No sé si es que solo los que apoyan la tortura escriben en los medios de los libros. No puede ser indicativo eso. No, pero o sea, lo que sí que es indicativo es que crece la confianza de los que apoyan la tortura y desaparece la confianza de los que denunciamos tortura. Pero eso es algo correlativo a la estupidez general. Claro, que crece. Pero no estoy diciendo eso, lo que sí que se está apoyando públicamente más el apoyo a la tortura, no digo que los ciudadanos lo apoyen, pero los que apoyan la tortura, los que reclaman la tortura, se están creciendo. Y eso evidentemente tiene consecuencias en que los policías se sienten legitimados para agredir y los jueces se sienten legitimados para desestimar las denuncias por tortura. No estoy diciendo que los ciudadanos lo acepten, digo que se crea esa situación. Y eso sí que es preocupante, porque esto, por ejemplo, es nuevo. Tú hace 20 años nadie se hubiese atrevido, o casi nadie, a decir que estaba de acuerdo con la tortura, aunque lo pensasen, y nadie se hubiese atrevido a decirlo y a publicarlo. Y hoy se atreven incluso a pedir la legalización de la tortura. Hay propuestas de legalizar la tortura en Italia, en Australia, en Alemania y la última en Colombia. ¿En Colombia o Venezuela? No, en Colombia, en Bolivia, no sé, uno de los dos. Bolivia. ¿De la extrema derecha? Y en Venezuela o Bolivia, uno de los dos, no sé cuál es, un supuesto izquierdista. Y es peor, incluso la propuesta italiana la hace uno que dice que hay que legalizar la tortura porque su razonamiento es, puesto que vamos a torturar de todas formas a los detenidos, garanticemos sus derechos y que se haga la tortura de una forma controlada por los jueces, de forma... entonces, claro... No es de la extrema derecha que aquí en el Estado español, o sea, los grandes valedores de la tortura y del terrorismo de Estado han sido los socialistas. No, y existe una forma brutal. Entonces hay que tener mucho cuidado allí con esa circunstancia. Es decir, hay un apoyo cada vez mayor, a veces consciente, a veces inconsciente, a la tortura. Coged cualquier serie de televisión policíaca y veréis que en todas y en todos los capítulos se ha justificado. A lo mejor no la tortura de forma clara, pero sí el maltrato, la amenaza. En cualquier película americana, lo típico a un detenido que no quiere contestar es: si no contestas, te ponemos con los peores de la prisión o del calabozo para que te violen. Perdona, coacción, amenaza, tortura. No le pegan, no le sacan el ojo. Sí, yo vi hace poco una serie española que hay que sale el actor ese de Abre los Ojos, ¿no? Sí. Sale de psicólogo. Pues había un menda que estaba en el hospital porque se había quemado, no sé qué. Sí. Y era uno que había matado a una mujer o algo por el estilo, ¿no? Y entonces el tipo este iba y le torturaba, es decir, le quitaba el flujo de morfina y tal, y eso se justificaba porque le estaba sacando una información por medio de la cual iba a salvar vidas. Claro. Ese es el argumento estrella de los defensores de la tortura. Falso, trampa, pues en esa serie que es hipermoderna, pues salía el chico guapo este haciendo esto. Pero en todas las películas, no sé, habrá alguna que no, pero el 90% de las películas, incluso esas las más cool, no sé, Bonds, CSI, las que son policías, científicos, en todas ellas hay escenas en las cuales amenazas, has detenido porque no quiere declarar, siempre justificado porque hay que salvar la vida del guapo, lógicamente, etc. E incluso en las películas carcelarias, el esquema carcelario, si das cuenta, teóricamente denuncia la práctica de tortura en prisiones, pero daos cuenta, antes de empezar la película ya sabemos que el protagonista es bueno, que está por error en prisión, o bien que se ha metido en prisión voluntario para descubrir una trama. Sabemos que es lo bueno, no es el malo, es el bueno. Y además, casualmente, es un tipo rubio, o una tipa rubia, guapo, sí, encantador. Con lo cual, bueno, claro, está mal que al bueno se le torture al malo. E incluso la película 2011, que está muy bien en muchas cosas, el mala madre al final es entrañable. O sea, es muy bestia, pero al final es entrañable. Es decir, de alguna forma están justificando. Es decir, en cambio, a la banda de sudamericanos que hacen esas bajadas, les pasa lo que sea porque no importa. Están justificando y manipulando. Y claro, es que se hace. Pero si miráis cualquier película policíaca o serie, en todos los capítulos te van metiendo esos interrogatorios sin abogado, y cuando pide un abogado es un cabrón porque nos para la investigación. Es que es su derecho, es que lo que no podía haber es interrogatorio sin abogado, es que es a la inversa. Aquí en español teóricamente no te pueden hacer esas preguntas, la llaman declaraciones, conversaciones informales, no se podría hacer, pero se hace. Entonces ese jugar que hablo mucho, paradme, porque sí, ¿querías alguna cosa? No, quería yo, pero era una curiosidad. En realidad, estoy mirando las cifras así de la coordinadora, así de la evolución de... He leído como que eso, ¿no? Decía en los últimos tiempos que se está habiendo un auge en el rol de las torturas en la prisión. Si me ha dado la coordinadora, eso se mantiene más o menos estable. Porque los datos que nos llegan son pocos. Pero sí que es, sí. Que es un dato así fehaciente. Sí. Que... La información que nos llega es que aumenta. Claro, vamos a ver, aquí hay que tener mucho cuidado. Los datos que conocemos, no sabemos, no podemos cuantificar si significa el 5% de la realidad o el 95% de la realidad. Sabemos que hay otros tantos de los que publicamos que no incluimos. Algunos porque no podemos contrastar, otros porque no nos utilizan. Pero claro, incluso esos 1.300 casos que podemos tener noticias, de alguna forma 1.300, no sabemos si es el 5%, el 50% o el 90%. No hay forma de saberlo. Entonces, cuando conocemos más casos de tortura, siempre la duda está, ¿aumenta la violencia institucional? Es una opción. ¿Aumenta la capacidad de la empresa coordinadora de llegar a los agredidos? Es otra opción. ¿Aumenta la confianza de los ciudadanos y su dignidad para denunciar? Es otra opción. Eso y habrá otros factores. ¿Esos tres factores cómo influyen? Entonces, no sabemos. Ojalá podamos hacer, pero no sabemos. Entonces, cuando decimos que aumentan, no estamos diciendo que aumenta los casos de tortura, sino que aumenta aquellos casos en los que hemos constatado. Otra cosa es que luego, hablando con abogados, hablando con gente que visita prisiones, la sensación que tenemos es que cada vez conocemos más casos y que hay más casos. Porque claro, es una sensación. Pero no podemos completarla ni podemos afirmarla como tal. Como está claro que tienes tanta información, me gustaría que nos dijeras algo también sobre la tortura en los CIES, por ejemplo. Otro agujero negro. Bueno, mañana sabéis que es el Día Internacional de la Lucha contra los CIES, el apoyo a los migrantes. Hay una marcha. Sí, aquí en Valencia, parte de la... Bueno, creo que la llamáis Plaza 15 de Mayo, ¿no? Parece, es la Plaza del Ayuntamiento. Hay en todas partes a nivel internacional. Bueno, la situación en los CIES es un agujero negro brutal. De hecho, no hay información. Aquí en Valencia es verdad que la gente de la campaña contra los CIES está trabajando muy bien. De hecho, mañana tengo una reunión con ellos. Y están haciendo un trabajo sacando información, poniendo denuncias, que es la parte importante. y no esperando a tener la denuncia de la persona agredida, incluso aunque el agredido haya sido expulsado, se denuncia, bueno, para que quede constancia de esa agresión. La verdad es que es cuantificarlo es imposible. Es imposible. De las personas que son expulsadas, por ejemplo, al aeropuerto de Barajas, pues muchas, no puedo decir eso, muchas son agredidas previamente en el viaje, de las que se resisten a ser expulsadas, a ser introducidas en el avión, la mayoría, la inmensa mayoría, son objeto de agresión policial en el aeropuerto de Barajas, en el viaje de regreso al aeropuerto, al CIE y a veces en el CIE. Y otros muchos, los que no son agredidos, son amenazados de que la próxima vez serán agredidos. Eso en Barajas. El informe más completo sobre los CIE en el sentido de agresiones sería el que publicó CEAR hace 2 años, que hablaba del CIE de Zona Franca en Barcelona, del CIE de Zapadores aquí en Valencia y del CIE de Aluches en Madrid. En los 3 casos se habían constatado casos de agresiones y de torturas a las personas agredidas, con testimonios, con gente y demás. El problema que tenemos aquí muchas veces, salvo en esos casos concretos que han autorizado los agredidos a hacerse público, es que generalmente no te quieren decir, dar datos, pero claro, son personas que o bien son expulsadas y, claro, ratificar la denuncia en Senegal o en Marruecos o en Perú es muy difícil. Lo que quieren es volver a intentar entrar otra vez en Europa de alguna otra forma. Y los que no son expulsados, sí, quedan en libertad, pero con el expediente de expulsión abierto. Claro, quedan en libertad significa, como mínimo, que va a tener que ir a declarar a un juzgado, va a tener que ir a dar varias veces, con lo cual la policía los va a tener localizables para detenerles y expulsarles otra vez. Y cuando no, evidentemente, como sanción, como castigo, los policías les van a acosar para detenerles y expulsarles. Hay un caso concreto de una persona que aparece, que denuncia, su caso aparece en el informe de CEAR de Madrid, que al final se consiguió que no le expulsasen. Bueno, pues en los 6 meses siguientes a la puesta en libertad, después de caducar los 60 días, en aquel caso creo que era tenía 40, fue detenido 5 veces para expulsarle. Lo que pasa es que se había conseguido un auto del juzgado diciendo que se paralizaba la expulsión hasta que se comprobase la realidad o no de la denuncia, se paraban todas las expulsiones, pero la policía, por 5 veces, sabiendo que no podía detenerle, que estaba bloqueada la expulsión, se le detuvo, le llevaba a comisaría y hubo, bueno, pues si teníamos suerte y el abogado estaba en Madrid, pues iba a la comisaría con la copia del auto, pedía al juzgado que anulase, pero amenazas. Yo ya no sé si es que lo han acusado o se ha marchado por aburrimiento, porque lógicamente al final el juzgado archivó la denuncia, se ha caído. Al final el juzgado archivó la denuncia, está recurrida, reabierta la denuncia por audiencia provincial, pero la cosa está paralizada. La mayoría de la gente no quiere denunciar. Claro, no quiere denunciar y no quiere además que se sepan sus datos, su caso concreto, que aparezca en ningún lado, con lo cual es muy difícil. Casos concretos, pues bueno, está el caso abierto, reabierto ahora, de las agresiones sexuales en el CIE de Capuchinos, en el que los funcionarios de Policía Nacional en Capuchinos hacían orgías con las detenidas, pues a veces con la promesa de no expulsarlas y demás. Cuando se descubrió el pastel, fueron expulsadas todas, con la promesa de que se le permitiría su entrada el día del juicio. Estamos hablando de la denuncia del año 2006, estamos a 2001, a punto de 2011, a punto de entrar en 2012, y todavía no se ha celebrado juicio. Acaban de imputar hace poco, acusar a todos los funcionarios que se habían quedado fuera de la primera acusación. Son 7 o 8 funcionarios que tienen que comparecer a juicio, ya veremos cuándo. Y claro, la única prueba que tenemos realmente es el testimonio de las mujeres, que están todas fuera. Es que va a ser prácticamente imposible localizarlas. Aunque tengan autorizada su entrada, es que posiblemente estén en Europa porque habrán intentado entrar por otra vía y con otro nombre, muy probable, porque su objetivo es entrar. En el caso de los extranjeros es una cosa, aceptan, asumen que les peguen una paliza, siempre cuando se queden en España. Lo cual ha dado lugar también, ya que es un caso sí que se ha habido alguna denuncia, en que alguna denuncia se ha presentado precisamente para paralizar la expulsión. Es un argumento que utiliza la policía, es decir, que la gente denuncia torturas o malos tratos porque de esa forma paralizan la expulsión. Yo, salvo el caso de este que os comentaba antes, en todos los demás casos la expulsión ha sido automática a los 2 días. Pero sí recuerdo un caso concreto que pasó en Madrid, en el antiguo, cuando el CIE estaba en Moratalá, de un preso que hizo una denuncia. Conseguimos que el juez fuese a tomar la declaración antes de expulsarle al propio CIE de Moratalá, y allí, delante del abogado de la Asociación contra la Tortura, dijo que la denuncia era falsa y que lo que quería es que no expulsase. Con lo cual, claro, la defensa se retiró. Pero hay casos, o sea, aquí que hay que reconocer que sí que hay casos, pero son los menos. La mayoría es que no quieren denunciar precisamente para no tener represalias, porque generalmente la denuncia es expulsión automática, inmediata. Hay un caso también reciente en un pueblo de Alicante, no sé si fue desactivado, un pueblo de Alicante, en este momento no recuerdo cuál es, Orihuela, de una mujer que denunció haber sido violada por un policía nacional en la detención cuando iban a ser expulsada. La jueza le tomó declaración, la recogió médico forense y la expulsó. También con la promesa de que cuando llegue el juicio, si es que llega, volverá. Bueno, habrá que ver qué pasa, porque está en Marruecos, y cuando esté en Marruecos, pues bueno, probablemente no pueda. Una cosa, esta gente me dice que van a empezar a montar lo que quieren hacer, sí, después. Pues, o sea, una última cosa, si además tiene. El tema de cómo va a afrontarlo, ¿no? ¿Cómo luchar contra la tortura? ¿Cómo lo ves tú? Bien, yo creo, hombre, el único elemento que tenemos en real, digamos, que se puede apoyar, es el de la denuncia, de la denuncia formal. Y cuando hablo de denuncia formal, no hablo de una denuncia ante el juzgado, hombre, es, digamos, si nos creemos Estado de Derecho, sería la denuncia judicial la que debería garantizar los derechos tanto del denunciante como del denunciado. O sea, teóricamente, formalmente, sería la ideal. Ya hemos visto cómo funcionan los tribunales. Mi consejo, mi recomendación, es que siempre que haya una agresión, se acuda a los tribunales, asumiendo que puede ser parte de la justificación. Es decir, bueno, no hay condenas, luego hay, son falsas las denuncias, es un riesgo. Pero nos permite visibilizarlo. Sí, yo creo que eso es importante. No es lo mismo decir hay muchas denuncias que poder acreditar, decir hay 33 casos o 400 casos o 500 casos de personas que están dispuestas a testificar de que han sido objeto de torturas o malos tratos. Que a lo mejor los tribunales españoles no hacen caso, pero organismos internacionales sí pueden hacer caso. Entonces, bueno, puede que no sirva para condenar al funcionario, pero sí sirve para poner en evidencia al Estado correspondiente, en este caso al Estado español, y para intentar conseguir pequeñas reformas. Asumo, reformismo, bueno, es una opción. O sea, que no hay que ser consciente de las contradicciones que nos lleva ese trabajo, pero creo que aún así es preferible hacerlo, siempre siendo conscientes también de que no te puedes creer el cuento de la lechera. Sí, se puede hacer cosas, se puede trabajar con ella. La denuncia nos va a permitir visibilizarlo. Sí, cuántos, y todo, dónde, a quiénes, cómo, qué técnicas utilizan, y de esa forma también intentar prevenir esas situaciones, preparando a la gente, buscando abogados que puedan ayudar, buscando asociaciones que se puedan mover, intentando forzar que mecanismos de prevención reales funcionen, cosa que no conseguimos. Pero, por ejemplo, con esas denuncias sí se ha conseguido que en ocasiones el Comité Europeo de la Protección de la Tortura sí visite el Estado español en casos puntuales, porque saben que cuando le pedimos que intervengan es que tenemos una credibilidad. Entonces, claro, vienen porque saben que si decimos que hay torturas graves, casi seguro que las hay. De hecho, hasta ahora siempre que han venido han confirmado que al menos los datos se daban. Pero, lógicamente, luego no dicen que ha habido torturas, porque para eso está la investigación judicial. Pero, entonces, eso es importante. Las denuncias hay que hacerlas, en mi opinión, siempre, pero no basta la denuncia. O sea, una denuncia aislada, aunque esté asesorado el mejor abogado, no sirve, porque esa sí que hace juego al sistema. Entonces, esa denuncia hay que poner en conocimiento de organizaciones de derechos humanos, la que queráis. Hay muchas, unas más cañeras, otras más institucionales, pero todas ellas nos pueden servir, porque al final nos realimentamos unas de otras. Y sobre todo ponerlas en situaciones, y bueno, en qué situaciones se dan, en qué condiciones se dan, cómo se justifican, cómo se venden, aprender técnicas y cómo te las intentan desactivar. Claro, si sabes cómo te vas a activar, puedes adelantarte presentando la prueba, intentarlo por lo menos. Claro, si no sabes los argumentos del juez para archivarlo, pues te pueden pillar. Cuando empiezas a conocerlos, te dificultas el trabajo. Y sobre todo, importantísimo, apoyar a la persona agredida. el apoyo de acompañamiento es importantísimo. Muchas veces el apoyo, que si además llevas una condena, perfecto, pero que la persona diga, sepa que hay gente que le cree, que está dispuesta a apoyarle, eso al preso, al detenido, le ayuda. Ahora, ese apoyo, ese acompañamiento tiene que ser realista. Lo que no se le puede vender en la moto de que vamos a meter en prisión a todos los funcionarios y que... No, es decir, hay que decirle, estamos contigo, pero estamos contigo con la fuerza que tenemos, que es muy poca. Entonces, en ese sentido creo que es positiva y creo que se va avanzando. Ojo, avanzando significa que avanzamos en tanto en cuanto estemos luchando. En el momento que cedamos un poquito, nos van a pasar. El ejemplo más claro, ya acabo con esto. Cuando hemos conseguido, pues, en contra de la tortura, en las personas presas, en la prueba coordinadora, focalizar la atención de los medios de comunicación o de algún grupo por internacional sobre un centro de detención, sobre una cárcel, sobre una situación, por ejemplo, con centros de menores, hemos observado que después de las denuncias, aunque no nos las reconozcan, sí mejora las condiciones de vida en el centro de detención. Y mejorar condiciones de vida también tiene sus connotaciones a discutir mucho y largo, pero es otro tema. Entonces, sí mejoran las condiciones de vida, ayudas a la gente que está dentro. Lo que ocurre es que en el momento que cedemos la presión sobre ese centro, vuelven las condiciones anteriores. Lo que nunca podemos hacer es como hicimos en la llamada transición. Todo el mundo sabía que había tortura en el franquismo, todo el mundo estaba en contra de la tortura en el franquismo, pero como llega la democracia, se acabó las torturas. No. La democracia va a seguir practicando la tortura, los tribunales van a seguir, si no amparando, sí pasando únicamente la tortura, y el trabajo es el nuestro. Llamémosla sociedad civil, movimientos sociales, que hablaba contigo antes, llamémosle como queramos llamarlo, pero son los ciudadanos que tienen que estar encima. Y el momento que cedamos la presión, nos han ganado. Los derechos no nos los dan, los derechos los reivindicamos. Y la tortura, el derecho a no torturar, ser torturado, es uno fundamental. Claro, de nada sirve denunciar y luego olvidarte. Hay que denunciar y persistir. Ahí se pueden conseguir cosas, por lo menos salvar la dignidad de la persona y ayudarle para que se recupere su, intente recuperar su personalidad. Es difícil, pero se puede. Siendo muy conscientes de que cada avance que tengamos, en cuanto discutimos un poco, vamos a retroceder. O sea, es una lucha permanente, no día a día, sino que es un paso adelante, tres atrás, dos adelante, uno atrás. Estamos avanzando. No podemos entrar en la trampa del sistema. No hay condenas, nos metemos a fondo a conseguir condenas. Conseguimos condenas, nos cambia la ley y ya en lugar de tortura se condena por lesiones. Nos pueden cambiar el mecanismo de prevención a la tortura. Es fundamental tener un mecanismo que prevenga la tortura desde las cárceles, pero no el que ellos quieran. Pues ahora, bueno, han creado el suyo, ahora el objetivo es que a la coordinadora, o a los grupos de coordinadora o a otros grupos, se les autorice entrar en prisiones para ver personalmente lo que está pasando. Bueno, si lo conseguimos algún día, habrá que tener mucho cuidado con quienes entran y quienes no entran, porque eso también puede legitimar. Pero bueno, incluso aunque se legitime, si se ayuda al preso y hay conciencia de que hay que seguir adelante, puede valer. Entonces, el problema es denunciar y no creerte los cuentos. Que están bien, ¿eh? Yo creo que hay que tener una Convención de Naciones Unidas, hay que tener una decisión de Código Penal, hay que tener tribunales, hay que tener abogados, pero además de eso, que es importante, hay que tener dignidad y ganas de luchar. Entonces, y solidaridad. Pero en el fondo estaríamos un poco hablando de lo mismo de siempre, de la Revolución Francesa, incluso antes, no han cambiado mucho las circunstancias. Entonces, eso sí, es decir, la denuncia aislada no sirve, y la denuncia hay que poner en conocimiento, hay que socializarla en ese sentido para que se pueda utilizar y se pueda aprender de qué ha pasado a esa persona para, si no evitar que otro la pase, sí poder ayudar a los que vayan a pasar en el futuro. Y eso sí que creo que es importante. Y ojo, se puede denunciar en los juzgados o se puede denunciar ante el defensor del pueblo, que no sirve para nada, pero que da carta de naturaleza legal para poder publicarlo, para poder visibilizarlo. Que tiene menos consecuencias, porque no te van a llamar al juzgado, porque no te van a eso, pero el hecho de que tengas un sello con el membrete del defensor del pueblo te está legitimando para poder acudir a Ginebra, a Estrasburgo, decir, tantas personas han hecho esto. Y además poder en evidencia al defensor del pueblo, decir, y el defensor del pueblo no ha hecho nada. Sería un poco forzar a la institución a que aplique su ley y si algún día la aplica, volver a insistir para que la cambien. Un poco, y cambio, el régimen FIES. se luchó para que se aboliese, es el casi legal. Se casi consiguió con una sentencia del Tribunal Constitucional, bueno, Supremo, diciendo que podía estar, que era un problema formal. Bueno, ¿qué ha conseguido el Estado? Bueno, pues en lugar de ser, como era un problema formal, de que era una circular, en lugar de ser una ley orgánica, pues la han puesto como ley orgánica y la han incluido en la ley ordinaria. Formalmente no hay régimen FIES, no, pero está ahí, y ellos lo tienen en la, a la espera. Hoy no les hace falta, o creen que no, pero lo tienen por si acaso. Es un triunfo relativo. Es un triunfo relativo. Ha costado mucho esfuerzo, mucho sufrimiento, muchos muertos. Bueno, hoy no se está aplicando como se aplicaba en el 91. Se aplica de una forma, entre comillas, más suave. No se aplicó porque no lo necesitaban. Porque, exacto. O sea, en el 91 lo pusieron en marcha porque había, porque necesitaban, porque y había una gente que tenía una actitud de lucha y, en el, y lo necesitaban. Y en el 2000 tanto también aplicaron. No lo aplican porque no lo necesitan. Claro, entonces digo, lo tienen en reserva y bien asegurado, claro, para poderlo utilizar cuando lo vuelvan a necesitar. Y además, ahora ya legitimado, y legalizado. Por eso digo que es un avance siempre y cuando no nos quedamos que es el avance. Bueno, se ha aprendido mucho de aquella lucha, hay que aprender mucho todavía. Yo creo que más que no es un avance, yo creo que precisamente, yo creo que sí, esa tensión que tú dices que hay que mantener, precisamente en el caso del FIE se relajó durante un montón de tiempo. Se relajó, pero eso, se relajó, eso determinaba más bien. Pero se relajó antes de la demanda, ¿eh? Sí, la demanda se puso cuando se vio que no podíamos porque había enfrentamientos diversos, absurdos, y se buscó la vía eso, jurídica. A lo mejor precisamente lo que yo estoy diciendo, la vía judicial aislada. Pero no sirve. Si esa vía judicial hubiese seguido con un apoyo, claro, no sé, había que verlo. Pero claro, el problema está que hay que buscar cualquier medio que sirva para denunciar, para visibilizar, para poner en evidencia y para ayudar cuando se pueda a las personas que lo sufren, vale, pero sabiendo que siempre son luchas puntuales y que como te descuides, la lucha por la transición, pues está muy bien tener democracia o dictadura, pero ojo, en fin, que os voy a contar, el régimen FIES, bueno, ahí está, todas las excepciones, todas se van a convertir en legislación ordinaria, ley antiterrorista, régimen FIES, ley Parot, cualquiera que se os ocurra se va a convertir en legislación ordinaria. Siempre. Porque estamos en estado de excepción permanente. Ese es el estado de excepción permanente. Bueno, pero mientras, ahora habrá que luchar contra el régimen FIES pidiendo la abolición, como su día se intentó luchar contra el aislamiento, contra los módulos celulares. Y siempre. El problema es cuando se cree que ya hemos llegado al final. Ahí, si pasamos eso, hemos continuado. Yo creo que ahí está la lucha, ser conscientes de que cada avance es un avance relativo. Y siempre relativo. El avance es si la gente ha aprendido, si no, no. Y oye, disculpadme, pescando mucho. ¿Alguna pregunta más última? No, es una lástima no poder entrar igual en el debate de es el debate, cómo afrontar estas cosas. Es el debate del millón. Si queréis otro día, año que viene, montamos una charla. Es que esta gente van a... Claro. Tienen ahora una fiesta y tal y tienen que recoger y tal. Entonces, bueno, de hecho, por ejemplo, conocer los derechos frente a la detención son importantísimos, pero más importante es saber cómo utilizarlos en el momento de la detención. Y no siempre hay que utilizarlos todos a la vez o en cada momento. Hay que saber jugar. Pero hay que saber qué derechos tienes. Y aquí ocurre lo mismo. Que el preso te sepa los derechos o las obligaciones está bien, pero hay que saber también jugar. Y es todo el apoyo que le puedes dar, pero que sea un apoyo real. Que a veces se dan unos apoyos que son terribles, que lo que hacen es más daño de lo que realmente, con la mejor intención del mundo, pero está haciendo mucho daño, porque se está dando la información de que las masas sociales están a punto de tomar las cárceles cuando no es real. Ya ha pasado, ¿eh? Ya ha pasado. O cuando se dice que se va a conseguir un apoyo de toda la asociación X, que en esta casa por torturas, y al día siguiente no encuentras ni un simple abogado que lleve la denuncia, que a veces pasa. Entonces, seamos muy realistas con lo que estamos teniendo. Eso. Ahora, siempre que hay una agresión, de verdad, es bueno denunciarlo para visibilizarlo, pero para visibilizarlo, no tanto para conseguir la condena del funcionario, que es un objetivo legítimo, pero, insisto, la tortura no acabamos con la tortura, con la cárcel. Esa es mi opinión. y muchas gracias. Como tenéis el correo y el teléfono mío, cualquier cosa que queráis de la coordinadora lo podéis pedir por correo y, bueno, pues, casos puntuales. Se quería, aquí en Valencia no hay ningún grupo de la coordinadora. Hay gente que está en la coordinadora, pero está de forma trabajando ahí de forma individual. Bueno, no sé si algún día se podría crear un grupo. Pero el Delta Solidario no está. Sí, pero está funcionando fundamentalmente en Barcelona. Entonces nos mandan cosas a través de Barcelona y demás. Pero no trabajan. Por ejemplo, de Picassé no tenemos información. De Zapadores está la gente de la campaña contra los CIE, pero no están en la coordinadora de momento. No sé si algún día estarán. Entonces sí que sería importante. Por ejemplo, en Albocácer, en Castellón, no tenemos más que rumores de lo que está pasando. De Foncalén sí tenemos información, menos de la que deberíamos tener, pero alguna sí tenemos. Y no te quiero contar luego ya de comisarías, Policía Nacional, Policía Local, en las cuales te enteras de cosas, pero... Y aún así tenemos mucha información de la comunidad del País Valenciano. No, no, es uno de los comunidades, naciones, como queráis llamarla, yo como en cada sitio me encuentro con una sorpresa, ¿no? Con más casos de violencia institucional. Es muy, muy elevada, y si tenemos en cuenta la presencia efectiva de la coordinadora, que es muy pequeña, que ese tipo casi casi es puntual, la relación es de las más altas. Y oye, paro de hablar. Ah, no me lo quito. Vale, pues eso, cualquier cosa que queráis, muchas gracias por aguantarme y seguimos en contacto. Si os ha servido de algo, perfecto, de lo que se trata. Envíanos eso a... Sí, bueno, os voy a mandar lo que quería proyectar. Bueno, os puedo dejar una copia, que en el fondo la tengo aquí, y ya. Es que último que has dicho, de la comunidad de la... Es decir, que es la comunidad... ¿Cuál es? Sí, la comunidad valenciana, sí. Sí, teniendo en cuenta la poca presencia de la coordinadora, es decir, si buscamos presencia coordinadora, denuncias conocidas, es donde hay más denuncias para el poco peso que tenemos. Hombre, más denuncias hay en Euskal Herria, hay en Madrid, hay en Cataluña, o en Andalucía. O en Andalucía. Pero hay muchos grupos. En cambio, en Valencia no hay ningún grupo y sin embargo tenemos mucha información. Porque hay mucha gente que está trabajando. Abogados, un grupo, pues la campaña contra los CIEs, la gente de Tortuga de Elche, la gente de Alta Soria que cuando mandan cosas, la gente de Tocata, es decir, que nos llegan de forma muy dispersa. Entonces a lo mejor había que coordinarlo, es una idea que lance, sí. Para que la tengáis en cuenta. Pues dejo esto, son algunos datos, además os los mandaré más completos. Y eso es que... Es un artículo que se ha publicado en... una publicación de Salaketa en Castell, es la tortura del Estado español centrando en la tortura, y luego son los últimos casos de muerte bajo custodia que conocemos, y algunos datos que os quería proyectar, pero que no he podido proyectar. Os lo mandaré por correo electrónico para que podáis distribuir lo demás y que no tengáis que hacer copias, fotocopias y demás. Ay, a cantar. Oye, ¿os habéis dejado esto grabando? Vamos, que por mí no me importa, pero ¿os habéis dejado esto? Marta, ¿qué pasa? Es que está grabando todo. Si lo que quieres es grabar todo... Es lo que más interesa, lo después.